La órbita de Endor. Un hombre sabio es aquel que sabe darle a cada cosa su justa importancia. Bien. Pero lo cierto es que nuestra sociedad está diseñada y poblada por necios que engrandecen la importancia de minucias y que ignoran el gran valor de detalles esenciales de la vida. Yo, por ejemplo, amigos Loders, soy un necio. Y vosotros, amigos oyentes, también lo sois. Reconocer que uno es un necio es el primer paso hacia la sabiduría. Luego nos quedan un montón de pasos por dar, pero cuanto antes demos el primero, antes escaparemos de esa necedad. Yo voy a ser incapaz de darle toda la importancia que merecen algunas cuestiones de mi vida personal y voy a seguir preocupado por insignificancias que no me llevan a ninguna parte. Pero al menos ya sé que estoy en un error. Ahora el esfuerzo es intentar salir de él. No es fácil. Una de esas pequeñeces podría ser este mismo programa. O puede que no. Pero desde luego tengo que aplicar y me debo esforzar, porque esto sea así la mayor parte de las veces, aunque fracase la mayoría de ellas, un cierto criterio de significancia a las cosas que oigo en otros programas. Porque yo por encima de todo soy un oyente. Del mismo modo que intento aplicar ese mismo criterio a las cosas que digo en mi propio espacio. Es tristísimo que, tal y como está la vida, la gente le siga dando tanto valor a lo que dice este o dice aquel acerca de determinada obra de ficción porque uno sea un gran seguidor o detractor de determinado título. Personas que montan en cólera en cuanto alguien ofrece una opinión negativa sobre una película de la que este alguien es fan incondicional. Los totalitarismos en el mundo del friquismo en particular, pero en el mundo del ocio en general, son de un absurdo tan total que a poco que uno examine sus reacciones y conductas, no puede por menos que sentirse un poco gilipollas, como mínimo. El problema es que no siempre se hace ese examen de conciencia. Durante el presente año ha habido títulos que solo con citarlos servían para que muchos se pusieran en guardia. El Hombre de Acero, El Juego de Ender. Pero esto ha sido así mucho antes de este año 2013, que está a punto de convertirse en pasado. Apocalypse Now, Taxi Driver, El Padrino, Ciudadano Kane, Vértigo. Tanto los que están a favor como los que están en contra parecen ponerse un cuchillo imaginario entre los dientes y situarse en una posición beligerante y conflictiva, ya sea para defender a ultranza o para atacar descabelladamente. Hay personas incapaces de encontrar virtudes o defectos en obras que consideran o bien obras maestras perfectas o producciones pretenciosas y sobrevaloradas. El absolutismo no tiene caras, amigos. Siempre muestra la misma, aunque esté impresa en diferentes superficies de una misma moneda. No hay diferencia entre un fanático de un lado o un fanático de otro lado. Un fanático es un fanático. A veces cuesta creer que esto sea solo un espacio de opinión y que la opinión de un podcaster no es más que un granito de arena en la gran costa playera de la información. Pero hay gente que se monta desiertos del Sáhara en la cabeza. Concederle tanta importancia a lo que un señor diga o deje de decir en un micrófono demuestra insuficiencia intelectual. Aunque a veces cuesta resistirse a ser un perfecto idiota. Y nos ha pasado a todos. Nos descargamos un programa, lo escuchamos, oímos una opinión que no nos gusta acerca de un título que adoramos y automáticamente se nos derrama la bilis por la boca. Y lo cierto es que nadie es más enciclopédico que una enciclopedia. Que también erran, ¿eh? Los eruditos del friquismo no existen y aquí no es infalible ni el Papa. En el universo de la opinión no hay verdades incontestables y hay tanto Orson Welles malos como Ed Wood buenos. Por lo que sea que escuchéis en este humilde programa o en cualquier otro, tomadlo lo más ligeramente posible. Es por esto que siempre hemos intentado, nosotros por lo menos, encontrar los defectos incluso en nuestras obras preferidas, así como reconocer los aciertos de esos productos que se nos han antojado fallidos. En ocasiones es más complicado de lo que parece, pero no podemos hacer, como algunos otros programas hacen por ahí, de calificarlo todo como de absoluta puta mierda o absoluta puta maravilla. Y el que alguien califique una obra artística de buena o mala no cambia la verdadera calidad de esa obra. Y la verdadera calidad de esa obra es la que cada cual quiera otorgarle, y todo el mundo está equivocado al respecto. Porque vemos el universo desde nuestra subjetividad típicamente humana, y solo la madre naturaleza dispone de sabiduría para juzgar. Y sus veredictos nos son lejanos. Tenéis cosas más importantes de las que preocuparos. Las opiniones de este programa pueden ser escuchadas, pero luego olvidadas. Recomiendo considerar que vivimos en un mundo donde el blanco y el negro no existen en realidad, porque todo se mueve en escalas de grises. Más claros, más oscuros, pero siempre mezclados esos negros y blancos para formar el gris de la vida. El gris esencial, gris básico y elemental, porque la verdad, si es que ese término utópico existe en serio, no entiende de totalitarismos y arbitrariedades. Hubo un maestro chino, filósofo por encima de artista marcial, que también... ¿Y qué artista marcial, señores? Ese sabio oriental, como digo, llamado Li Yunfan, que se dio a conocer con el nombre de pila de Bruce y de apellido Li, expresó en cierto momento, y con sus palabras concluyo este editorial: tu verdad puede no ser mi verdad. Por cierto, hoy especial Starship Troopers. La novela, la película y el tiempo justo para las secuelas, que será, por supuesto, breve, que es lo que se merecen. Pero estaremos bastante tiempo analizando la novela de Robert A. Heinlein y la película dirigida por Paul Verhoeven. Los recios de Rico nos esperan. Oyentes, loaders, a formar. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Nuevamente aquí en la órbita Endor volvemos a darle a la literatura la oportunidad de que llegue a vuestros oídos, porque siempre nos ha parecido que es muy, muy, muy importante que leáis, no solamente que veáis películas, pero claro, como tampoco queremos que dejéis de ver películas, pues hoy os traemos el típico formato que aquí en la órbita Endor estamos usando desde hace tiempo ya, de libro más película, novela más film. Ya lo hicimos con La princesa prometida hace poquito, lo volvimos a hacer con... La historia interminable. Lo vamos a volver a hacer con otros títulos dentro de... en un margen breve de tiempo, y a partir de ahora se convertirá en una costumbre. Hoy hablamos de Starship Troopers, o Tropas del Espacio. Y tengo por aquí pues al invitado ideal, Ya que hablamos de todos estos términos así un poco militares, pues qué mejor que traer aquí al coronel Kurz. Coronel Kurz, bienvenido. Pues a las órdenes de vuecencia. Hoy vamos a hablar de... Vamos a empezar hablando de la novela, que es la obra original, y luego hablaremos de la película. Y recordaremos así un poco por encima otros productos derivados, aunque yo creo que realmente cuanto más hay, menos calidad encontramos, aunque puede que haya alguna excepción. Bueno, Starship Troopers o Tropas del Espacio o Brigadas del Espacio, dependiendo de la traducción que nos encontremos. Una novela que tengo entendido que se... que vio la luz en principio, capítulo a capítulo, ¿no? En el magazine Fantasy of Science Fiction, en sí. El año 59, aunque luego se publicó todo ese conjunto, ¿no? Y que dio paso a la novela en el año 60, 1960 nada menos. Bueno, Coronel Kurz, le paso el testigo. Sí, además has dicho bien, se empezó a publicar, que era una cosa muy típica por entregas en esa revista que has citado, en el magazine de fantasía y de ciencia ficción en el 59, con un título todavía diferente, que era Starship Soldiers, ¿no? Luego decidió cambiarlo cuando ya hizo la publicación definitiva un año más tarde por Starship Trooper, y así fue como se publicó, y además con un notable éxito, ya que ganaría el premio Hugo, que no sería su primer Hugo, sino el segundo o el tercero si contamos lo de los retro Hugos. Ahora explico un poquito si quieres lo de los retro Hugos, pero antes déjame que empiece un poco como empiezo siempre, diciendo cómo se puede encontrar este libro y si es fácil o no y a qué precios más o menos. Vale. Tenemos suerte porque lo que es la editorial, la Factoría de Ideas, que ha estado dando bastante empuja a la ciencia ficción y a las reediciones, tiene una edición de 2011, por lo tanto muy cercana en el tiempo, se puede conseguir esa edición con muchísima facilidad, no está ni descatalogada ni nada, es una edición de 288 páginas, se puede conseguir por un entorno de los 19 euros si se compra en prácticamente cualquier tienda, pues ronda ese precio. Si se quiere optar por alguna cosa más barata, yo ya sabes que siempre recomiendo acudir a Iberlibro. De hecho, ahí puedes incluso encontrar ejemplares de segunda mano y a buen precio. Yo lo he mirado por curiosidad un poco antes de que hiciésemos esta grabación y he visto la edición que tengo yo, que es una edición muy famosa, que mucha gente que nos escucha la tendrá porque alguno ya ha puesto esas fotos en Facebook, que es esa edición que se hizo en color azul y plateado en lo que era la biblioteca de ciencia ficción. Allí era el número 3 y esa edición del 85 de Orbis se puede conseguir de segunda mano en perfecto estado por 4 euros y yo creo que es una buena opción también para alguien que ande un poquito más apretado y quiera tener esta obra, que para mi entender es una novela muy importante dentro de la ciencia ficción, aunque también es una novela muy polémica como su autor, y si luego hay tiempo y quieres hablaremos de esa batalla que tuvo con Asimov o de todos los reproches que se le hacen en cuanto a que es machista, homófobo, fascista, militarista y una larga retaila de calificativos, ninguno de ellos positivo. Bueno, insisto que, bueno, creo que lo has dicho, pero si alguien quiere lanzarse por esta novela, si, bueno, la busca como Starship Troopers, lo más seguro es que la encuentre. Pero si tuviera problemas, que lo busque con el título de Tropas del Espacio, y si no es con un título, con el otro, al final debería encontrarla sin problemas. Bueno, sí, actualmente más por Starship Trooper, que fue un poco, ya sabes que esto funciona mucho por la mercadotecnia, desde que se hizo la película y todo el mundo conoce la película como Starship Trooper, pues ya las ediciones pasan a tener ese nombre para recordar un poco a la gente. Incluso algunas encuadernaciones llevan fotos de la película, algo que me parece lamentable porque la película, ya lo adelanto, no tiene nada que ver con la obra. Recoge los nombres de algunos personajes, pero ni siquiera coinciden en sexo o en importancia ni en lo que les ocurre en la película comparado con lo que les ocurre en el libro. Con lo cual, yo también quisiera aclarar también antes de nada que con esto tampoco vamos aquí a desacreditar. Ya hay algunos que se han puesto en guardia. Son dos obras completamente distintas con algunas ideas así en común, más conceptos en común que en fin, que la historia sea la misma, porque para nada. Pero bueno, hemos venido hoy aquí, yo creo que a poner algún palo que otro, a darle algún palo que otro, pero creo que somos defensores de ambas obras, ¿o no? ¿O a ti hay alguno de estas dos versiones que no te da gracia? No, yo de la novela soy muy fan y la defiendo a muerte y no le achaco todos estos calificativos peyorativos que le ponen tanto a la obra como al autor. Y la película, no soy crítico con la película porque tampoco la considero una adaptación del libro, sino un basado en, y la película, si se toma desde un punto de vista casi de comedia, pues es hasta entretenida. Bueno, yo en este sentido a lo mejor soy un poquito más entusiasta, sobre todo con la película. Pero bueno, vamos a empezar. Si quieres, pues unas breves pinceladas para conocer al autor. Robert A. Heinlein, o A. Heinlein, que es un militar, como tú bien has dicho, pero que bueno, a la hora de escribir no le tiembla el pulso, y sí es cierto que tendrá, no sé si será un buen soldado o no, pero de luego escritor, escribe bastante bien. Heinlein, ¿qué opinar de este buen señor? Bueno, como me gusta dar los nombres completos, esa A, que muy poca gente suele poner, es A de Anson. El nombre completo es Robert Anson Heinlein. Como te decía, pues este era prácticamente un chico de pueblo. De hecho, nace en un pueblo pequeño de Missouri, en Bates, y desde muy pequeño tiene vocación militar y de hecho ingresa con 22 años en la Academia Naval de Annapolis, famosísima, que sale citada en 100.000 películas. Y ahí se licencia como ingeniero mecánico, y esto es importante porque como ingeniero era muy, muy bueno, y luego eso lo trasladó también a sus novelas y a sus cuentos cortos y a todo tipo de relatos. Una carrera, como digo, volcada a lo militar. De hecho, empezó a servir en el USS Lexington, que fue uno de los primeros portaaviones que entró en servicio. Estando ahí en esa carrera militar, tuvo su primer matrimonio, pero solo sirve durante 5 años porque se le detectan unos problemas físicos que lo incapacitan para el servicio y lo licencian. Claro, cuando lo licenciaron, pues digamos un poco todo su mundo se le viene encima, no sabe muy bien qué hacer, tiene distintas profesiones, incluso prueba un poco en política, pero al final decide ponerse a escribir y tiene mucha suerte porque con 32 años publica su primer relato, La línea de la vida, y gana bastante fama como escritor de ciencia ficción. Estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente al poco de haber iniciado esa primeriza carrera como escritor, y este decide, claro, su país en guerra y con vocación militar, intentar que volver a entrar a la carrera militar, a ver si con la falta de personal se olvidan de sus limitaciones médicas y lo admiten en el servicio para un puesto de combate. Lo rechazan y entonces entra a formar parte como personal civil de lo que era la estación de experimentación naval y aérea del ejército, ¿no? Y ahí él llega al cargo de director y es a la vez inventor de una serie de dispositivos mecánicos para la guerra, haciendo gala de sus dotes como ingeniero. Y ahí se queda hasta que la guerra finaliza, y ya con la guerra finalizada tiene que dejar su puesto porque los militares ocupan todos los puertos civiles en esa estación experimental, y en 1948 se divorcia de su primera mujer, se casa con la segunda y ya inicia ya su carrera como escritor. Como decía antes, su éxito quizás más notable es precisamente con Starship Trooper, esta novela publicada en 1959, que ganó el premio Hugo en 1960, pero no fue su primer Hugo. Antes he dicho que fue el segundo, o incluso se puede considerar que fue el tercero. Y lo he dicho porque el primer, digamos, Hugo oficial que gana, lo gana en el 56, o sea, 3 años antes de hacer Starship Trooper, por una novela que se llama Estrella Doble. Después de Estrella Doble, como he dicho, lo ganaría por Starship Trooper. Después lo volvería a ganar en el 62 ya por una novela titulada Forastero en Tierra Extraña. Pero cuando a partir de 2011 se empiezan a conceder los Retro Hugos, que los Retro Hugos es premiar novelas anteriores al inicio de los Hugos, porque los Hugos empiezan a darse a partir de 1953... Pero alguien decide decir, bueno, pues vamos a dar también premios, aunque sea con carácter retroactivo, a novelas de años anteriores. Y es ahí cuando premian una novela suya de 1951 que se llama El granjero de las estrellas. En cualquier caso, por lo que lo va a recordar todo el mundo, casi todo el mundo, es por Tropas del espacio. ¿Por qué? Porque es un pelotazo absoluto. O sea, el nivel de ventas que alcanzó en su momento Tropas del espacio era espectacular, al igual que el número de críticas. Aunque Heinlein lo llevaba bastante mal y lo comentó varias veces, porque su casa se llenó de correspondencia, recibía sacas y sacas de gente que le escribía a propósito de Tropas del espacio. Y de esas, prácticamente el 90% eran críticas muy duras e incluso insultantes sobre el contenido de la novela, que tiene, si eso es cierto, varios puntos polémicos. Y desde entonces la novela, digamos que ha dividido un poco al público entre dos grupos. Un grupo que creen que todo lo que contiene la novela es el pensamiento real de Heinlein y que eso lo convierte, pues como he dicho antes, en un militarista, en un fascista, en un homófobo y en un montón de cosas más. Y hay quien cree, y yo estoy más con estos, que hace un poco de abogado del diablo y que utiliza esta y otras novelas suyas para hacer una especie de discurso de guerra de ideas, plantear distintos, sobre todo, formas de gobierno y analizarlas. Entonces pone argumentos a veces a favor de cosas que no terminan de ser para todo el mundo aceptables, aunque en el fondo tienen cosas interesantes. Luego, si quieres, cuando hablemos un poco del contenido de la novela, hablamos de esa especie de oligarquía o de democracia, digamos, contenida o capada que presenta en este libro. Desde luego, el estilo de este señor, de Heinlein, sí que podemos decir que es uno de los más refinados y de los más depurados que se puede encontrar dentro de la ciencia ficción, hasta el punto de que, bueno, le han metido en esa especie de pedestal, ¿no?, con Clark y con Asimov, en el cual, pues, bueno, se le considera, pues, uno de los más hábiles escritores dentro de este género. Pero yo creo que, bueno, tampoco se le puede, digámoslo así, encasillar dentro de la ciencia ficción, porque él ha escrito sobre otros muchos asuntos. O sea, no es... Sí, está claro que se le asocia con la ciencia ficción, pero se ha metido en otros muchos géneros, ¿no? En este sentido, a lo mejor, tanto Clark como Asimov sí que de vez en cuando se fueron de parranda por otros géneros, pero sí que se ataron un poquito más a la ciencia ficción. No obstante, de cara a su estilo, ¿tú qué nos tienes que decir? ¿Es tan bueno como dicen o a lo mejor es un poco exagerado? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que es muy bueno. De hecho, es brillante y tiene varias cosas que además aporta a la ciencia ficción como absolutamente novedosas, y luego tiene influencias en un montón de autores posteriores, porque hay que... tú has citado a dos en concreto, Asimov y Arthur C. Clarke. Pues con los dos tuvo follón, y follón grande, aunque con Arthur C. Clarke el follón fue menos, y de hecho con Arthur C. Clarke tuvo una relación de amistad durante muchísimo tiempo. ¿Qué destaca un poco en el estilo de Heinlein? Pues destacan varias cosas. Primero, que en cuanto a lo que es narración, es realmente bueno. Pero sobre todo tiende, y eso es importante, a hacer relatos en primera persona, hacer relatos en los que los diálogos son muy importantes, y además tiene un especial cuidado con los diálogos, que hace que esos diálogos sean muy reales y por tanto hace a los personajes creíbles, y a través tanto de esos diálogos que le aportan a los personajes, como todo el pensamiento en primera persona de esos, los conforma perfectamente. Entonces tú te haces una idea muy, muy, muy clara de cada personaje, que queda perfectamente definido, y además en todas sus reflexiones, tanto interiores como con otros personajes a través del diálogo, te describe perfectamente y te pone en debate puntos muy específicos, pues relacionados con la religión, con el sexo y sobre todo, ya lo he dicho antes, con las formas de gobierno, que es algo que también le obsesiona bastante. Tiene otra ventaja, y es que aporta al mundo de la ciencia ficción una especie de verosimilitud científica. Y eso lo hace porque aplica un poco sus conocimientos como ingeniero, y dentro de que te mete, y ya hablo ahora solo de sus escritos de ciencia ficción, te mete en universos inexistentes, sí que te los dota de unos elementos que lo hace verosímil, ¿no? En el caso de Tropas del Espacio, por ejemplo, habla de modos de propulsión o de cómo funcionan esos trajes que son prácticamente exoesqueletos que utiliza la infantería móvil. Luego hablaremos, si quieres, un poco con detalle de ellos. Y te los describe e intenta darle un basamento de técnica, de ciencia, incluso de ingeniería, que eso hace que la obra sea más rotunda. Aparte de eso, introduce en la ciencia ficción una serie de temas que no estaban siendo introducidos, sobre todo la política y la economía. Alguno de ellos, y esto es importante citarlo, a instancias de Campbell, porque Campbell, digamos, es un poco, digamos que sin ser un escritor que destaque por sus obras, sí que John Campbell está, si tú lo vas siguiendo, influyendo en todos los autores. Ya contamos en su momento que fue una conversación privada entre Campbell y Asimov lo que dio origen a las tres leyes que plantea Asimov en sus obras. Es también Campbell quien sugiere a Heinlein que introduzca temas de economía y de religión en sus novelas de ciencia ficción, y es un poco el elemento que aglutina un poco a todos estos escritores, que los tiene a todos bajo su manto, que los ayuda, que los edita y que les aporta ideas, y que prácticamente es uno más. La importancia de Heinlein, que decía antes, es que desde un primer momento se convirtió en una especie de gurú que todos los autores de ciencia ficción de esa época o de sus alrededores, un poco posteriores o de su misma generación, porque hay que tener en cuenta que Heinlein nace en 1907 y se lleva aproximadamente unos 13 años con Asimov, que es una distancia importante, sobre todo cuando se encontraron como escritores. Y entonces digamos que es un poco el referente de todos estos, y de hecho fue luego muy imitado, aunque tenía un carácter un poco, Heinlein tenía un carácter un poco especial, y eso es lo que le llevó un poco a distintos roces. Y si te interesa, te hablo de su carácter y de los follones que tuvo, y si no, pues pasamos directamente a la obra. No, me interesa bastante, ¿no? Porque no suele ser habitual que veamos, o que nos imaginemos más bien, pues qué sé yo, a Isaac Asimov pegándose o dándose de tortas con otros autores, un poco a lo Góngora, a Lope de Vega, ¿no? Así en ese plan, supongo que de otra manera. Pero, oye, que sí me llama la atención. A mí sí que me gustaría saber primero por qué se originan estas disputas y luego cómo se resuelven, qué pasó, no sé. Ya te digo que yo había oído cosillas así, pero tampoco había oído cosas en detalle. Así que si me puedes ilustrar a mí y a los oyentes, pues oye, estupendo. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que tener claro es que, aunque a nosotros nos cueste un poco verlo así, en ese momento lo que había en lo que es el mundillo de la ciencia ficción, aparte, como digo, de esas reuniones personales de Campbell con distintos autores, había reuniones de autores que eran muy comunes, ¿no? Pues juntaban a Asimov con Clark, con Heinlein, y tenían charlas, tertulias, debatían sobre un montón de cosas, tenían sus disputas intelectuales, porque no es que hablasen de ciencia ficción, sino que hablaban de un montón de cosas a nivel intelectual, muchas de ellas también relacionadas con la ciencia ficción. Entonces había tertulias, algunas tertulias eran acaloradas. Heinlein siempre fue un poco, la figura determinante, ¿no? Lo consideraban todos como el gran maestro, les tenían todos mucho respeto. Asimov le tenía mucho respeto. Parte de la carga negativa que lleva Heinlein como autor se la debe a Asimov, porque Asimov, cuando hizo un poco recopilación de memorias suyas y cartas, fue muy duro con Heinlein, lo trató, dijo que era un tío hosco, que era mal encarado, mal educado, y de todas formas casi todo el mundo se pone de acuerdo en que lo que motivaba sobre todo esta reacción de Asimov eran los celos, porque Asimov siempre, y esto lo llegó a reconocer Asimov ante otros escritores, siempre le tuvo envidia a Heinlein por dos cosas. Una, porque era mejor escritor que él. El propio Asimov lo decía, yo puedo tener unas ideas que llegan más a la gente, puedo tener un público que me considera mejor, pero a nivel narrativo estoy muy lejos de Heilen y no le voy a alcanzar nunca. Entonces, ese propio reconocimiento yo creo que hace que luego le guarde cierta inquina a Heilen. Y luego hay una cosa que nunca pudo soportar a Asimov, y es que Heilen tenía, y es algo que han podido conseguir muy pocas personas, tenía un compromiso de sus editores en el sentido de que toda obra que Heilen mandase a su editor estaba obligado a publicarla. Había conseguido meter eso dentro de las cláusulas contractuales. Eso es algo que quiso tener siempre Asimov y no conseguía. Entonces a Asimov le resultaba muy duro que le rechazasen ciertos trabajos desde la editorial diciéndole, mira, esto no te lo podemos publicar porque no va a tener ventas, ¿no? Entonces ahí tenía un poco de inquina con Heilen y lo puso bastante mal. La gente que habla de Heilen dice de Heilen que era una persona que en cuanto a convicciones era muy, muy, muy inflexible, no cambiaba de parecer, tenía es un carácter muy firme, muy dogmático, pero todos se ponen de acuerdo en primero en que era extremadamente amable, que era un tío que no era nada engreído, que no iba diciendo pues soy el mejor, ni se pavoneaba, ni los trataba a los otros de forma, digamos, peyorativa, ni como si fuesen segundones, y que también era una persona que era muy, muy educada, ¿no? Entonces, de hecho, hubo una disputa, y ahí entra un poco lo que hablábamos de Arthur C. Clarke, cuando estaban reunidos en casa de otro gran escritor como era Larry Niven, hubo una discusión sobre lo que eran las iniciativas de defensa estadounidenses, ¿no? Entonces estaba Heilen exponiendo su punto de vista y contando un poco cómo creía él que podían ser o debían ser las iniciativas de defensa estadounidense, y Clarke, que estaba en esa reunión, dio su opinión. Entonces eso le supo muy mal a Heilen y le dijo que era un mal educado y que era muy arrogante por su parte, siendo un inglés, meterse a discutir qué tenía que hacer la gente de otro país en el que él era simplemente un invitado. Eso le supo a Clarke muy mal, no porque se sintiese ofendido, sino porque tenía mucha admiración por Heilen, y que le dijese eso, que le tratase de mal educado y de arrogante, pues estuvo un tiempo pues dolido, aunque siempre dijo que esa reunión fue muy cordial, en el sentido de que no fue una salida de pata de banco, no hubo gritos ni nada. Sin embargo, mucha gente lo ha vendido así. Lo que no se puede negar, de todas formas, es que Heilen era un tío que era muy generoso con sus colegas. De hecho, es conocido que cuando Theodore Sturgeon, que es un escritor de ciencia ficción que alguno conocerá más por su trabajo en series como Star Trek, de hecho este es prácticamente el inventor de lo que era la primera directiva, y además este Theodore Sturgeon es un tío que influyó directamente en autores como Bradbury, hubo un momento en que tenía una crisis de estas que se llama de página en blanco, que era incapaz de sacar una frase para su novela y estaba prácticamente arruinado económicamente. Heilen le cedió varias ideas, quedó con él, le prestó dinero, le habló de varios temas que él había estado meditando para distintas novelas y se los cedió totalmente desinteresadamente. Oye, mira, aquí tienes estos temas, si esto te ayuda a salir de esta crisis de creación, pues adelante, ¿no? Entonces, por eso, según a qué autores leas, encontrarás una visión muy crítica con el carácter de Heilen y encontrarás una visión totalmente distinta. ¿Que era dogmático? Sí. ¿Que era de carácter firme? Sí. Pero que era un tío amable, sumamente educado, y no hay más que pensar que es una persona prácticamente de los años 20, porque cuando tiene 20 años, pues eso, son 1927, es prácticamente de otra generación, de otra época, es muy educado, es muy correcto y sobre todo, pese al éxito que tenía y a que todos lo reconocían un poco como el gallo del corral, no era nada engreído. Bueno, pues si tú quieres, Kurt, nos metemos con la película. Uy, perdón, con la película, con la novela, perdón, estaba adelantándome. No, nos vamos a meter con la novela. De todas formas, sí que al hilo de la película, aquí siempre lo decimos, es mucho más fácil ver una película que leerse una novela y siempre, pues oye, todavía tenemos que pegarle algún tirón de las orejas a algunos de nuestros oyentes porque siguen sin leer lo suficiente. Pero bueno, que se la tiren ellos por nosotros. Y muchos que hayan visto la película pero no hayan leído el libro se pensarán que el tono es ese. El que encontraron en la película de Verhoeven, que esto es una especie de pseudo-comedia juvenil con personajes así que están más pendientes de lo que sus hormonas les conducen a hacer que otra cosa y que al final es, la novela tiene ese tono como distendido, como informal, como poco serio, ¿no? Que pueda tener la película que es una cosilla así como muy ligerita. Pero para nada, en realidad nos encontramos ante una novela bastante seria, bastante densa, incluso puede que muchos la consideren pesada si se encuentran o se esperan que se van a encontrar con, digámoslo así, una obra que haya servido de inspiración total para la película. En realidad no son dos obras que no tienen mucho que ver y ya hay que empezar aclarando eso, ¿no? Que realmente son dos versiones muy, muy dispares y que el que espere encontrar en la novela un fiel reflejo de lo que vio en la pantalla se va a llevar un pequeño chasco. O sea, hay que ir con el chip adecuado porque si no esta novela se puede hacer un poquito pesada. Si uno sabe lo que se va a encontrar, entonces adelante. Con lo cual ahora vamos a intentar hacer una especie de dibujo más o menos de lo que es esta novela. No vamos a reventarla ni vamos a hacer muchos spoilers ni nada por el estilo. Pero sí, es cierto que si ya los oyentes que no han leído la novela se meten con ella con el chip adecuado, les va a ir muchísimo mejor que si se esperan, pues eso, que va a ser muy parecida a la película porque no es así. Con lo cual, la misión con el Kurz es que intentemos hacerles una idea lo más próxima posible a lo que realmente se van a encontrar aquí. ¿Qué nos encontramos en la novela Tropas del Espacio, Starship Troopers, de Robert A. Heinlein? Bueno, pues además va a ser difícil incurrir en spoiler porque digamos que pasan pocas cosas. Si alguien espera una novela con mogollón de acción, mogollón de soldados en trajes súper especiales y con todo tipo de armas saltando y dando tiros, lo va a tener, pero ya lo adelanto, en pocas páginas. Y de hecho, en algunos momentos, la novela es muy densa y tiene unas ideas que igual tendrías que coger un párrafo de 10 líneas y leerlo 4 o 5 veces y meditarlo 2 días para ver si lo que te está diciendo tiene un componente moral u otro, porque es muy denso en cuanto a filosofías, formas de gobierno, ética, moral, y la estructura es muy diferente a otros libros. ¿Por qué? Vamos a ver, arranca. Bueno, aparte de que, y eso es importante, antes de cada capítulo suele tener alguna frase o alguna mención concreta o alguien que ha sido soldado o algún tema relacionado con historia militar que te amplía un poco pues todo ese conocimiento que tienes de lo que es estrategia, de lo que es moralidad, de lo que es servir en un ejército. Y tienes sobre todo una clara exaltación de lo que es la figura del sargento como esa persona que dentro del ejército es la que articula un poco que todo funcione, y eso está claramente relacionado con sus experiencias. Él tiene muy claro lo que son los suboficiales dentro del ejército y lo transmite aquí. Por eso cada vez que habla de temas militares, aunque aquí estemos en el futuro, aunque aquí sea ciencia ficción y aunque aquí nos hablen de lo que es servir en la infantería móvil, esa infantería móvil la tenemos que entender porque es prácticamente así como si fuese una evolución de los marines, de la infantería de marina de los Estados Unidos, y el paralelismo es concreto. Como he dicho antes, suele contar las historias en primera persona, y aquí el protagonista exclusivo de la novela es Johnny Rico, un, vamos a decir, joven que no sabe un poco qué hacer con su vida y que entra en el ejército porque entrar en el ejército y servir en el ejército es lo que te permite, eso sí, una vez que termines tu servicio en el ejército, convertirte en un ciudadano con derecho tanto a votar como a ser elegido. porque en este mundo que nos presenta Heilen, y es el punto más polémico, la sociedad está dividida como en dos grandes grupos, ¿no? Digamos lo que serían los ciudadanos corrientes y molientes, y luego los ciudadanos que tienen derecho a votar y derecho a ser elegidos como cargos políticos. Y para estar en ese segundo grupo que tiene, digamos, una extensión en sus derechos, no quiere decir que los habitualmente llamados civiles no tengan derechos. Todos los derechos están reconocidos, ¿no? Tienen la propiedad, tienen capacidad de hacer negocios, de negociar. Lo único que no pueden hacer es o ser representantes políticos o votar a representantes políticos, porque eso se queda solo para los que han servido en el ejército. Entonces, Johnny Rico, como quiere entrar en política, o parece que quiere entrar, aunque siempre se manifiesta como un joven un tanto despistado que no sabe un poco lo que quiere y que entra en el ejército simplemente por casi por dinámica, pues está enfocado a eso, a conseguir ese estatus que le permita entrar en política. La novela arranca de forma muy brutal, porque lo primero que ves es una gran campaña militar en la que ves, pues eso, a este Johnny Rico y a las tropas de la infantería móvil ser lanzadas sobre un planeta. Los ves llevar unos trajes que son realmente impresionantes. Es la primera vez prácticamente que se utilizan en lo que es novelas de ciencia ficción. No hay nada parecido a esto, salvo quizás las armaduras que salen en otra obra que ya comentamos, La Guerra Interminable, de Haldeman. Es lo que ahora estaríamos acostumbrados a ver en cosas tipo, por ejemplo, Warhammer 40.000, pues podría ser una cosa parecido. Son, digamos, una especie de armaduras de exoesqueletos que les permiten dar grandes saltos, propulsarse, llevar grandes pesos, material diverso de mucha potencia de fuego, lanzamisiles, lanzallamas, bombas, granadas, bueno, una especie de máquina total. Empieza así la novela, parece que va a ser una novela llena de acción, y esos arranques, yo creo que tú lo recordarás y estarás conmigo, son brillantes, y de repente sí, sí. Pasa, una vez que son extraídos de esa primera acción, a recordar el protagonista cómo ha llegado a alistarse en el ejército, y después todo lo que ha sido, y es una parte también muy importante de la novela, su entrenamiento en lo que es el campo principal de instrucción de la Marina, ¿no? De hecho, creo que casi todo el mundo recuerda cuando se mete en la lectura de este libro ese arranque, pero ya desde la primera línea, ¿no? O sea, realmente se puede decir que ese comienzo puede servir para que muchos que no se hicieran una idea, ¿no?, de qué se iban a encontrar con esta novela, se pensaran que esto iba a ser una novela de acción trepidante, porque sí que el inicio es bastante movidito, ¿no? Pero luego sí es verdad que el tempo se relaja muchísimo hasta el punto de que no podemos decir en absoluto que esta sea una novela de acción, una novela trepidante, porque para nada. Pero sí es verdad que tiene un arranque que nos puede llevar al despiste, esta es la realidad. Es más, muchos se pensarán que los bichos que, en fin, llenan por cientos de miles la pantalla de la película, aquí pues apenas salen. Esta es la realidad. O sea, es más, no es la única raza alienígena que aparece, pero aunque haya dos razas alienígenas, no salen demasiado. Sí, porque estos primeros alienígenas que aparecen son lo que aquí llaman los huesudos, que no tienen nada que ver con el verdadero enemigo que veremos al final. Además, ya lo adelanto, en un final en el que no se ve el final de la guerra, un poco como pasa en la película, ¿no? Aquí no consiguen prácticamente nada, porque en la película, si recuerdas, consiguen capturar a uno de sus cerebros y, digamos, a partir de ahí parece como que la guerra va a acabar. Aquí no acaba así, y de hecho sí que hay un ataque a ese planeta que se llama igual que la película, Klendatu, lo que se llama Operación Realeza, para conseguir, digamos, a estos cerebros que dirigen el ejército enemigo, pero la novela tampoco queda concluida porque la guerra sigue en marcha. Entonces, retomando un poco la estructura, empieza con una acción trepidante, el protagonista termina esa operación, regresa a la nave, a partir de ahí hay una especie como de flashback en el que recuerda, pues, el alistamiento, los motivos por los que tomó esa decisión, Y luego un poco su ingreso, y es otra parte nuclear de la obra, como hemos dicho, en ese campo de entrenamiento, todo lo que es su adiestramiento como militar, regresa al punto que estaba después de esa batalla, pero de ahí pasamos otra vez a otra época en la que lo mandan a la escuela de oficiales, y ahí volvemos a ver en la escuela de oficiales parte de lo que son las discusiones sobre ética en esa nueva academia para oficiales, y también algún otro flashback a, sobre todo, a una figura importante en la novela, que es el profesor que tuvo, digamos, de ética ciudadana, que es el profesor Dubois. Entonces, una vez que termina esa preparación en la escuela de oficiales, la forma de licenciarse o su última prueba es intervenir en una gran batalla para ver si tiene dotes de mando, insertado como tercer teniente, y la historia del tercer teniente es importante, luego igual la comento, y esa batalla es precisamente Operación Realeza en la que interviene. Sale con bien de esa operación, eso no creo que sea un spoiler, la gente se lo puede esperar, obtiene el cargo de oficial y con ese cargo de oficial regresa a su unidad, que pasa a ser suya, ahora ya son sus hombres y la escuadra lleva ya su nombre, aunque él no quiera, y termina con lo que va a ser el descenso a otro ataque, y ahí se corta la novela. Entonces te queda un poco la sensación también de coitus interruptus, ¿no? Dice, ahora que es oficial y va a hacer una batalla, y con las pocas batallas que he visto, a ver qué pasa. Y ahí se acaba la novela. Y de hecho, en la Operación Realeza vemos solo parte de la acción, que es una acción brutal en todo el planeta Klendatu, pero la parte en la que interviene además Johnny Rico tampoco es especialmente heroica, aunque sí hacen varias cosas que determinan que la guerra concluya, bueno, la guerra en concreto, esa batalla concluya con éxito, pero ni siquiera él es el que la consigue solucionar, sino el sargento Zim, porque ya hemos dicho que los sargentos en esta obra, y en concreto el sargento Zim, tienen mucha importancia como esa persona que consigue que, en el fondo, que el ejército funcione incluso al margen de los oficiales. La verdad es que muchos están diciendo, bueno, vamos a ver, aparecen dos especies alienígenas, los huesudos y las chinches, ¿no?, como se les llama así en el argot militar. No vemos muchas batallas. O sea, realmente lo estás pintando muy mal. Y habrá mucha gente que se esté desanimando. Pero a pesar de que hay que empezar empezando pues dando estos datos para no engañar a nadie, para que no se lleven a error, para que no se piensen que esta novela es otra cosa distinta a lo que uno puede imaginarse viendo solo la película, sí que cabe decir que es una novela muy especial, que para muchos es una obra maestra de la ciencia ficción indiscutible, no sé si para ti también lo será, y que desde luego es recomendable, pero desde luego no perdamos nunca de vista que esto sí, ya que se puede definir como ciencia ficción de la dura, ¿no?, de la sobria, de la densa, hard science fiction, ¿no?, que se dice. ¿O no? Sí, bueno, Heinlein hizo dura y blanda. Yo creo que esta es más dura que blanda, porque tú date cuenta que, por ejemplo, le dedica cuatro o cinco páginas a defender el castigo corporal como correctivo ideal, ¿no? Y de hecho, ahí se habla, incluso se ponen ejemplos del siglo XX. En el siglo XX, ¿por qué había delincuencia? Y dice, bueno, pues había delincuencia juvenil porque a los jóvenes, en vez de darles castigo corporal, pues le daban una palmada en la espalda y le decían, pobrecito, pues es así que le vamos a hacer, y no conseguían educarlos, ¿no? Y de hecho ves cómo los alumnos que oyen al profesor contar que en el siglo XX no había castigo corporal se escandalizan, ¿no? Y gente joven dice, pero ¿cómo podían vivir sin el castigo corporal? Si esto es ideal. Y de hecho, en esta sociedad, y es importante, el castigo corporal es como una letra escarlata. Nadie quiere llegar a que le castiguen corporalmente. Sin embargo, ni hay ejecuciones, ni prácticamente hay encarcelaciones. Los castigos es el castigo corporal. Te ponen en mitad de la plaza y te fustigan. Y dices, hombre, que defienda esto y que dedique cinco páginas a argumentos sobre esto. No voy a exponer los argumentos que él pone sobre la mesa para justificar, pero yo creo que este es un claro ejemplo de cómo aquí Heilen no es que en realidad defienda el castigo corporal, sino que le interesa abrir un debate sobre el castigo corporal. Y con el castigo corporal como excusa, te habla de lo que es la necesidad de disciplina, la necesidad de que la gente sepa qué es correcto y qué no es correcto, que en determinados momentos hay que ser firme, etcétera, ¿no? Entonces, si confundimos una cosa y decimos, ah, este tío es un amante del castigo corporal, está loco, no. Haz una segunda lectura de lo que dice y verás que hay una crítica, no es una diatriba a favor del castigo corporal, sino hay una crítica al modo en el que tratamos a la gente dejándola sin disciplina, sin forzarlos a que hagan cosas. Él suele tener una frase muy típica que incluye en muchas novelas, que suele decir, concretar como no hay comida gratis, y que viene a representar un poco todo eso, ¿no? Las cosas cuestan esfuerzo, y eso está también en el libro, y si las cosas no cuestan esfuerzo es que no tienen valor. Entonces, eso que son, además, si tú lo miras, valores muy militares, el sacrificio, el esfuerzo, de hecho el sacrificio es lo más importante para este autor en este libro, y lo expone claramente cuando explica por qué la sociedad debe ser una democracia limitada. Entonces, si te quedas con todo eso, pues ves que hay una argumentación que tiene mucho sentido. De hecho, hay un momento muy importante en el que está intentando explicarle a la gente lo importante es que las cosas tengan valor, ¿no? Entonces, que lo que se consigue sin esfuerzo no tiene valor, y lo que se consigue sin esfuerzo y no tiene valor, pues no te hace feliz. Y pone un ejemplo al propio Johnny Rico, todo esto en su época de estudiante, y le dice, usted se dedica a correr, usted es un corredor, ¿no? Y dice, le voy a firmar aquí que es usted el campeón de la escuela. Aquí tiene su medalla y se la pone en el pecho. ¿Está usted contento? Porque ahora es el campeón. Y le dice el otro, no estoy contento. Y se la quita con mucho desprecio la medalla. Y dice, ¿no quieres la medalla que te doy yo? Y prefieres el cuarto puesto que obtuviste en la pista. ¿Por qué? Y dice, porque en la pista me lo gané yo. Y sé que me lo gané yo. Y esto que me das tú, sé que yo no lo merezco. Porque no he hecho nada para conseguirlo. Entonces, ese tipo de discursos son interesantes. Aunque, como digo, el más importante es el de limitar la democracia. De todas formas, vale que en algunos momentos él lo que quiere es establecer ahí un puente, pero hay veces que uno no sé si solamente quiere sembrar esa senda hacia el debate y que la gente pues piense y, en fin, que se siembre la discordia, o si él realmente está defendiendo según qué tipo de postura. Hay veces que yo no lo tengo muy claro en este libro, ¿no? Sobre el asunto del castigo, sí es verdad que nos podemos poner como queramos, pero la novela es una auténtica apología, ¿no? A que el castigo pues puede ser útil. Digamos que el fin es el respeto, pero el medio es la disciplina. No exactamente en forma de maltrato, pero sí de un modo en el que, ojo, o sea, no tenemos por qué usar el castigo de forma gratuita, pero debe estar ahí, debe existir, ¿no? En una especie de manera de decir que, bueno, niño, pórtate bien, porque a veces pues un tortazo a tiempo pues nos puede evitar muchos problemas. Empieza por ahí, pero luego yo no sé muy bien si acaba a lo mejor intensificándolo en exceso. Y hay algunas cosas, también se meten en algunos jardines así importantes, habla también de la pena de muerte en algún momento, pero sí es verdad que en algunos instantes se recrea un poquito más. Yo no sé hasta qué punto él lo único que quiere es poner el debate sobre la mesa, o si él ya defiende directamente algunas de estas ideas que aparecen en la novela. Pero bueno, nos íbamos a meter en el asunto de la democracia como, digamos, un estatus social pues ni muchísimo menos perfecto, sino casi a tirar por el suelo y a pisotearlo. ¿O no? No, yo no diría eso. A ver, ¿no crees que la novela va por ahí? A ver. No, a ver, el discurso básico es decir, bueno, vamos a ver, si nosotros queremos gobernantes, ¿qué le pedimos a un gobernante para que sea un buen gobernante, ¿no? Entonces llega a la conclusión, y yo creo que es razonable y todo el mundo lo dirá, que un buen gobernante es aquel que es capaz de no mirar por él mismo, sino por el bienestar de los demás. ¿no? Dice, el gobernante perfecto es aquel que antepone todo lo personal frente a lo que necesita su pueblo, no los que le votan, sino todos. Y dice, ¿y cuál puede ser el mayor sacrificio que puede dar una persona para defender la de los otros? Dar su propia vida. O sea, un gobernante que fuese capaz de dar su vida por sus gobernados sería el gobernante perfecto. Entonces llega a la conclusión de que la única forma de descubrir a esa gente que es capaz de anteponer el bien de los demás al suyo propio, solo se puede conseguir con el servicio en las armas. Cuando alguien es capaz, y es capaz además de demostrarlo, de dar su vida por la defensa de su mundo. Y en el ejemplo del ataque de las chinches es evidente. Dice, las chinches van a conquistar el mundo. ¿Quién lucha por salvar el mundo? Solo los militares. Y dan su vida para salvar a la gente que está en la tierra. Entonces, esa gente es la que tiene derecho a elegir quién va a gobernar y es la gente que tiene derecho a ser gobernante. Porque cualquiera de los otros que no han servido, no han querido demostrar que son capaces de dar su vida, no pueden ser buenos gobernantes. Y por eso servir en el ejército no es una obligación, sino es un derecho. O sea, tú tienes derecho a entrar en el ejército para demostrar que puedes ser un buen gobernante. Es un poco retorcido, pero es un poco retorcido porque es un planteamiento intelectual. En el fondo de lo que te está hablando es de las cualidades llevadas al extremo que necesita un gobernante. Alguien puede decir, esas cualidades no tienen por qué ser mostradas necesariamente a través de un servicio en el ejército. Supongo que utiliza él el servicio en el ejército porque ha sido militar y ha constatado o cree haber constatado que esos valores que se necesitan se demuestran con el servicio en las armas. Y tiene su cierta lógica. Pero hay que entenderlo no como que él crea que haya que hacer eso, sino como una forma, digamos, de plantear un discurso sobre a qué tiene que estar dispuesto un gobernante o qué valores tiene que tener. Bueno, esta novela es muy polémica en muchísimos sentidos y le han dado muchísimos palos los críticos literarios por aquello, por lo demás, o por esto, por aquello. Especialmente porque, pues eso, porque se supone que esta novela pues es una oda al militarismo y que es una novela que a lo mejor pues defiende los intereses belicosos, aunque tú dirías que realmente es así, o dirías que todo lo contrario, que es una crítica a la guerra. A ver, no es una crítica a la guerra. Lo único que plantea la guerra como el paso final, o sea, es decir, él no es un tío belicoso en el sentido de que crea que todo hay que solucionarlo con la guerra, pero pone varios ejemplos en la novela, sobre todo basados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él viene a concluir que hay veces en las que se agotan todas las posibilidades y lo único que queda es la confrontación militar, y en ese sentido los militares para él son necesarios porque este mundo nunca va a ser perfecto y siempre va a haber alguien que va a retorcer un poco las cosas. De hecho, pone el ejemplo de cómo gente que es capaz de manipular consigue llegar a puestos de gobierno y esa gente no hubiese llegado si hubiese pasado por el ejército porque ahí los hubiesen cribado. Lo que sí hay que entender es que es un militar y como es un militar, todo lo que es propio de los militares lo ve con buenos ojos. El que sea completamente antimilitar, pues todo ese discurso que hace como un soldado llega a un momento en el que, sobre todo cuando está en campamento, pasa de estar puteado y de ver todo que es una mierda a sentirse, y es lo importante, que es parte de una familia, que el que está a su lado es alguien que le va a salvar o que él va a salvar al que está a su lado, que son capaces el uno de dar la vida por el otro y los dos de darla por su país, por su mundo, por su raza, pues todo eso evidentemente él lo pone en un balance positivo, entre otras cosas, como ya he dicho, porque es claramente un militar metido a escritor. Bueno, ya que estamos con todas estas acusaciones, demuestra también, continuativa, también un conocimiento militar. A ver, tú o yo, que no te escucho. No, no, sigue. Continúa. No, decía que además demuestra además también mucho conocimiento militar, porque cita muchísimas batallas y muchísimos personajes, y de hecho da nombres a muchas naves, les da nombres de batallas, sale el Álamo, sale Waterloo, salen también personajes históricos, algunos más conocidos, otros menos, llega a aparecer incluso Vercingetorix. O sea que el tío hace también una exposición de temas militares, de batallas, y cuenta, por ejemplo, la historia del tercer teniente, que no la desvelo para que la gente le quede algo con el libro, que todo el mundo pensará que es injusto, pero que desde el punto de vista militar es la única decisión que se tenía que tomar. Entonces, por ejemplo, ahí habría un punto también por el que discutir, ¿no? Decir, bueno, ¿qué le pasó a este tercer teniente? ¿Cómo trató la justicia militar este caso y cómo la hubiese tratado la justicia civil? Y se ve que se llegan a dos conclusiones totalmente distintas, porque lo que desde el punto de vista civil fue una acción heroica, desde el punto de vista militar fue una acción que conllevaba pena capital. Bueno, insisto, como a esta novela le han pegado palos por todas partes los críticos literarios y le han acusado de esto, de aquello y de lo demás allá, ¿te apetece entrar en alguna otra de estas acusaciones para justificarlo, para entenderlo un poquito mejor o lo que sea? Porque le han llamado de todo, le han llamado homófobo, le han llamado fascista, en fin, de todo. ¿Ha recibido tantas críticas esta novela y por ende el propio autor, que no sé si te quieres meter en alguno de estos otros berenjenales? Sí, a ver, vamos a ver, yo lo que he dicho, un fascista, le dicen fascista por esto de la democracia limitada. Yo ya he explicado que creo que es un planteamiento que está ahí para abrir la conciencia del lector a plantearse cosas sobre el gobierno y sobre las cualidades que debe tener un gobernante y cómo objetivar esas cualidades. Yo desde ese punto de vista no le llamaría fascista. Militarista, en el sentido de que es alguien que busque siempre soluciones militares, no, pero desde luego lo que no puede evitar es ser una persona con formación militar que se encuentra a gusto con el papel del ejército. Y en ese sentido, si le quieres llamar militarista, pues igual le puedes llamar militarista. Homófobo, en esta obra no hay nada referente a la homosexualidad, ni se cita de ninguna forma. Se le suele decir también que es una persona bastante misógina y que trata mal a las mujeres. Se suele decir eso porque muchas de las mujeres que aparecen en sus obras pues son mujeres que terminan siendo amas de casa y estando, digamos, bajo el amparo del varón. Esto vendría un poco, y eso no en esta obra, sino en otras obras, vendría un poco justificado, entiendo yo, por la época en la que nació este autor. Como he dicho, nace en 1907, es una persona educada en un rol para de la mujer que luego cambiaría. Entonces es normal, si quieres criticable, pues criticable, que considere un poco a la mujer pues una persona que tiene un rol eminentemente casero. Sin embargo, no ocurre así en esta novela, porque tú que la has leído sabes que aquí, por ejemplo, las más hábiles para lo que es la navegación orbital son las mujeres. Todas las naves tienen una capitana. La capitana manda no solo sobre la tripulación, sino sobre todas las tropas que vayan embarcadas en su nave, y aunque allí haya militares de infantería móvil de más grado que ella, comparando la estructura del ejército con la estructura de la marina, ella es la que gobierna, a ella es a quien hay que esperar, por ejemplo, para la comida. Todo es ceremonial, se le coloca la silla. Alguien podrá decir, es que es muy machista que le coloquen la silla. No, es un acto de respeto, de indicar que ella es quien gobierna todo lo que ocurre en la nave. Y ahí, por ejemplo, no puedes decir que sea machista, porque las mujeres, digamos, que tienen un papel preponderante en lo que son todas las campañas, y de hecho todos los militares están agradecidos a que son ellas y su pericia, a veces incluso por encima de lo que es el ordenador y la navegación mecánica, las que consiguen rescatarlos cuando son depositados en tierra. En ese sentido, yo no le veo nada machista, por ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos a dejarnos ya de tanta polémica y vamos a hablar un poquito más sobre aspectos de la novela, ya para ir acabando, porque creo que ya hemos hablado más que suficiente. Sí que es verdad, y yo, pues esto quiero dejarlo bien claro, que esta no es una novela al uso, no es la típica novela de personajes y de acontecimientos. Casi está en algunos puntos a punto de ser un ensayo. En ciertos momentos de la novela te da la sensación de que no es una novela en absoluto, sino un ensayo. Pero bueno, sí que tiene un estilo muy particular. Por alguna razón no puedes dejar de leer el libro. Tiene un estilo muy... engancha muy bien. Este tío sabe escribir muy bien. Aunque luego al final saques unas conclusiones así, puede que te deje una sensación agridulce en algunos casos. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, pues hubo bastantes cosillas que no me hicieron mucha gracia, pero aún así la novela es absorbente. Eso sí, requiere a lo mejor pues que el lector pues sea un lector consumado, es decir, una persona que acostumbre a leer con asiduidad, o sea, una de estas personas que se leen un libro al año, pues a lo mejor no se lo recomendaríamos, o yo por lo menos no se lo recomendaría, pero bueno, tiene bastantes ventajas y tiene cosillas que yo creo que hacen de que esta novela sí que sea recomendable para un público específico, que no necesariamente tiene que ser el que haya visto la película, por cierto. Así que ya entrando en esa recta final, no sé más qué se te ocurriría, ya dejándonos de polémicas, de tal y que Pascual, sí, sobre el libro, ¿qué más nos puede decir Coronel Gurz? Sí, yo... A ver, para que la gente no se equivoque con este libro, lectores juveniles, no. O sea, el que esté acostumbrado a la lectura juvenil, no, porque este no es su libro. El que lo enfrente este libro porque no lo haya leído y le pique la curiosidad después de lo que hemos dicho, que espero que sea así, le pido que lo considere como lo he considerado yo, no como una exposición de las ideas de Heinlein, sino como una forma de, digámoslo así, abrir el melón para que el lector piense sobre alguna de las cosas que dice en cuanto a gobierno y en cuanto a responsabilidad social, que es otra parte importante dentro del libro. Encontrará también cosas que no hemos citado, pero que son muy novedosas en ese momento en la ciencia ficción y que sorprenden mucho. Estará por un lado la parte de los poderes psíquicos de algunos de los miembros del ejército, que eso es muy original. Está, por ejemplo, cómo utiliza las técnicas de hipnosis dentro de lo que es la estructura militar, que no lo voy a desvelar, pero que también da lugar a tres o cuatro cosas que son muy interesantes. Y luego tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo el empleo de las matemáticas. Porque, por ejemplo, cada vez que tienen una discusión sobre comportamiento social, son capaces de eso, expresarlo y explicarlo luego con una formulación matemática, que es algo, un concepto por lo menos muy curioso. Es decir, oye, vamos a plantearnos en una situación X por qué habría que hacer desde el punto de vista ético-moral esto y no lo otro. Y ahora justifícamelo matemáticamente por qué es así y no es así. Y en este universo de Heinlein eso se puede hacer. Eso quizás sea un reflejo de eso que hemos dicho antes, de su carácter firme, del hecho de pensar que sus ideas no son fáciles de derrotar. ¿Y cómo sería una idea imposible de derrotar si matemáticamente fuese demostrable? Muy bien. Bueno, pues está claro que se trata de una obra clásica, una obra maestra de la ciencia ficción. No puedes ir por ahí yendo de fan de la ciencia ficción sin haber leído según qué tipo de obras. Habría algunos que a lo mejor pues citarían que si la saga Fundación, que si Rama, 2001, Dune, Ender, etcétera. Starship Troopers o Tropas del Espacio es una de esas obras que está dentro de esa categoría, que es una de las imprescindibles y que le tienes que dar una oportunidad si de verdad pues te consideras un fan serio de la ciencia ficción y si te gusta leer, le tienes que dar una oportunidad, aunque a lo mejor, bueno, pues lo que hayamos dicho no te parezca muy atractivo. Pero aún así, la novela tiene algo. Tiene algo que atrapa, incluso aunque los elementos no sean los que normalmente se suelen conjugar para que una novela te guste. En serio que este libro tiene una magia muy particular. Coronel Kurz, dime. A ver, déjame que termine. A mí me parece, desde luego, una de las obras esenciales que hay que leer, como hay que leer otras, como hay que leer, por ejemplo, 1984, o como hay que leer Un mundo feliz, aunque también sean ambas novelas áridas y con mucha ideología y con mucho pensamiento de fondo. y voy a poner algún clavo más en mi ataúd. Y para animar a la lectura, como esta lectura tiene mucho debate, si algún oyente de este programa se lee el libro y luego quiere debatirlo, yo le atenderé en las redes sociales gustosamente, de la misma forma que atenderé gustosamente a la legión de fans de Asimov, a los que seguramente no les ha gustado lo que he dicho, pese a que sea, o al menos así lo creo yo, estrictamente cierto. Alguno dirá, será tu verdad, y Asimov es mucho mejor que Heinlein. Bueno, pues no estoy de acuerdo. Es posible que como lector te gusten mucho más las historias de Asimov, o que te parezcan más entretenidas o lo que sea, pero el propio Asimov reconoció que Heinlein era mejor escritor y ahí lo dejo. Pero responderé a todos estos forofos de Asimov que me quieran linchar públicamente. Bueno, ¿de qué tiene que ver Haldeman ahora con lo que estamos hablando? Será Heinlein, ¿no? Nos estamos liando. Heinlein. Lo que pasa es que como he hablado antes, Heinlein se me ha cruzado. Se te han cruzado los cables con el curso. Hablando de cruzar cables, vamos a ver aquí las conexiones, qué tal nos van, y vamos a leer unos pocos comentarios de los oyentes. Aquí hemos anunciado que hablábamos sobre el libro y sobre la película. Me he puesto 5-1 a que pocos van a hablar de la novela. Pero bueno, vamos a ver. Comenzamos con Naranja Saruman, que dice: hostias, qué bueno, con este sí que os cojo con ganas, sobre todo porque amigos míos se han leído el libro y es un producto prácticamente nazi, dice. Según me han contado, yo no me he atrevido. La peli cojonuda, una sátira antimilitarista del 10. Piff Jordan Stormtrooper dice: bien. Amadeo Granera dice: la película no la he visto, pero el libro es muy interesante. Vaya, curioso, ¿no? Pensaba que fuéramos a dar con uno de estos. Heinlein escribió el libro en un momento en el que las manifestaciones antinucleares presionaban al gobierno americano para que abandonara la carrera armamentística unilateralmente, cosa que preocupaba a Heinlein, que temía que el país quedase a merced de los soviéticos. Decidió escribir un libro en el que poner sus críticas al sistema democrático del siglo XX en Estados Unidos, en boca de los profesores del soldado rico, y fue duramente criticado por mucha gente que lo tildó de defensor del autoritarismo militarista y fascista. Sin embargo, el texto, en mi opinión, no lo es. Es cierto que el autor critica algunos aspectos de la democracia, pero no defiende las dictaduras, y si bien para ganar el derecho a voto hay que hacer la mili, el autor no defiende la guerra y critica el ejército tal y como se entendía en los años 50. Bueno, un comentario muy inteligente, muy interesante. ¿Algo que opinas sobre lo que ha dicho Amadeu? Kurz. No, que estoy de acuerdo con él 100%. Bueno, además... De hecho, eso que dice, cuando habla de la discusión, precisamente esas discusiones son las que tuvieron, la que tuvo con Arthur C. Clarke en casa de Niven, que he comentado, fue precisamente a cuestión de eso, de decisiones estratégicas militares norteamericanas, sobre todo vinculadas con la energía, con los misiles intercontinentales, los despliegues, las cancelaciones y los tratados de reducción. No creo que vaya a haber muchos más que hayan leído el libro, pero no hayan visto la peli. Yo creo que Amadeu va a ser el único. Seguimos. Ariel Vallejo y Turriaga dice: muy bueno los dos, aunque me gusta más la película por su tono de comedia y su acción. Vamos con Quique Moya Tormo, que dice: el libro no lo he leído, pero la peli es una puta maravilla. Acción a saco, gore, crítica social, buenos efectos especiales. Actores de segunda, exprimidos hasta las últimas consecuencias, junto a uno de los más grandes directores que ha parido la Tierra. Vale, vamos con Jorge Daniel Pereira Díez, que dice: bien, solo diré que personalmente, y abro paraguas, me parece una magnífica película que hace una crítica absolutamente acertada de la sociedad en la que vivimos. Desde dejarnos manejar como una manada de borregos hasta el final en el que un don nadie se lleva todas las medallas que tú con tu esfuerzo te mereces. Un peliculón siempre que tengas el cerebro en su sitio y no lo hayas dejado en el perchero, pero para solo ver bichos y tiros. Juan Mirón Pérez dice: peliculote. Alex Santiago Jativa Ramos dice: me gusta la primera película, son de esas pelis malas que molan. Oscar García Huertas dice: la película está genial, el libro no lo he leído, pero si me convencéis lo haré. Saluders. Abraham Moral Toro dice: médico. Gabriel García dice: tampoco he leído el libro. Sobre la película, destacar ese tono gamberro de la trama, los efectos especiales de Phil Tippett, quizá de lo mejorcito en años, el ataque de los arácnidos a la base en plan peli de indios atacando el fuerte, la fantástica fanfarria de Basil Poledruis. Es imposible aburrirse con esta película, cojones. Manu Pérez López dice: esta peli la vi con 10 años y me acojonaban los malditos bichos. Cuando escuché el programa, cuando escuche el programa, tendré que volverla a ver, como siempre me pasa con todas las pelis que analizáis, y espero que haya envejecido bien tanto la historia como los efectos especiales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la película, después de una pequeña pausa. Antonio Moreno dice, de lujo el tema, aunque critiquen algunos la peli y hasta el libro, es de lo mejor que se ha hecho en ambos géneros. Saludos desde México. Pasamos a Jorge Villar López, que dice, me encantó el libro y la peli, aunque en la peli podrían haber captado más la esencia del libro en cuanto a la sociedad cuasi-fascistoide. Creo que es un libro que merecería otra peli y que esta vez salieran los soldados con los exoesqueletos de guerra, como en el libro. Jorge González Ramos dice, la película es entretenida sin más, pero el libro es una auténtica maravilla. Antonio Manuel Pérez García dice, recuerdo que cuando se estrenó, mucho gafapasta la puso a caer de un burro por considerarla propaganda militar. ¿Llegaron a verla? A mí me gustó, aunque tenía cierto tufillo aliens, con todo eso de los marines espaciales y tal. Salir de un cine habiéndote divertido para mí ya es mucho. Para pensar, ya está Tarkovsky. Raquel Hilo Marco dice, a lo mejor me llueven piedras, pero con esta peli fue la primera vez que salí del cine cabreada por haberme gastado la pasta en semejante peñazo cinematográfico. ¿Quién sabe? Puede que después de escucharos le dé una segunda oportunidad y la revisione. Dos más y hacemos la pausa y luego continuaremos con el segundo bloque. Jenny López García dice, wow, qué feliz me acabáis de hacer. Ricard Albalete Esquirol va a ser el último que va a comentar en este bloque, dice, me encantó la película. Verhoeven hizo una crítica súper cínica al militarismo, toda esa mala leche que se deja ver en los anuncios de televisión es genial, como ya hizo en Robocop, por otra parte. Lo único que recrimino a la peli, a diferencia del libro, es que en el libro las brigadas iban en una especie de mechas que los llamaban micos. Lástima que no se incluyese en la peli, por lo demás, humor y gore a mansalva. Lo dejamos aquí. Bueno, lo de mechas es exagerado. Vamos a meter un poquito de vocabulario. Esos son exoesqueletos. Cierto. Vendrían a ser un poco lo que he dicho antes. Los que se usan, por ejemplo, en Warhammer 40.000, algún marine colonial que se ha visto por ahí, o por ejemplo, los que estén un poco familiarizados con obras de Masumane Shiro, pues los Landmate y todo este tipo podrías decir mechas en miniatura, en realidad son exoesqueletos. De hecho, en este sentido, el tema de los exoesqueletos estos, a lo mejor está un poquito mejor reflejado en un anime que salió hace poco, un anime japonés, Starship Troopers Invasion se llamaba, y en ese sentido sí que la pinta que tenían los soldados de infantería era un poco más lo que te imaginas, ¿no?, cuando lees el libro. En este sentido, a lo mejor estéticamente tenía mejor pinta el asunto. Luego lo comentaremos un poquito así por encima todo este asunto, aunque básicamente nos vamos a centrar en la peli de Verhoeven. Insisto, una pequeña pausita, volvemos ahora mismo. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Un recluta nuevo llega a nuestro pelotón. Señor Halcón Maltés, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Salgo de las de entre balas, salgo silbando y me centro en otra órbita que me va a llevar a Glendazu. Y encantado de comentar esto con vosotros. Sí, señor. Lo cierto es que, bueno, aunque tú colaboras habitualmente en Balas sobre Endor, este spin-off de la órbita de Endor, pues bueno, hace poco hiciste un gran trabajo en los dos especiales de Breaking Bad. Así que ya la gente te acaba de ubicar, los que suelen escuchar Lode y no suelen escuchar Balas sobre Endor, pues eso ya sabe más o menos de qué pie cojeas. Coronel Kurz, vamos a empezar ya directamente con Starship Troopers, la película. Vamos a dejar el asunto de las secuelas para el último bloque del programa, porque la verdad es que en ese sentido tampoco hay mucho que comentar, al menos por nuestra parte. Nos centramos en la película principal, Starship Troopers, una versión muy de aquella manera. No obstante, bueno, pues ¿por dónde empezar a hablar sobre datos de producción antes de meternos propiamente con la película? Bueno, pues si quieres, aparte de decir que son 129 minutos y 100 millones de presupuesto, si alguno se pregunta si 100 millones son mucho, la gran competidora, no de Starship Troopers, sino de todas las películas del 97, fue Titanic, que tenía el doble de presupuesto, 200 millones. Aún así no creo que 100 millones sean pocos, aunque sí que es cierto que casi la mitad se gastó en efectos especiales y muy poco en actores de fuste. De hecho, se recopilaron actores de series de televisión y sobre todo, y aquí la gente que seguía Melrose Place se dará cuenta de esa serie. Yo creo que podríamos empezar un poco por Verhoeven, ¿no? Porque como es una figura un poco discutida, si quieres empezamos por Paul Verhoeven y luego, si quieres, por un poco por qué se criticó la película y si esas críticas son razonables o no. Y luego, si quieres, ya seguimos con el resto de gente, guionistas, fotografía, edición, etc. Bueno, vamos con ese director Paul Verhoeven, director holandés, que lo cierto es que ha tenido bastantes picos de calidad. Tiene algunas cosillas que no hay quien pueda con ellas y otras pues que están de puta madre. Verhoeven, cuéntanos. Bueno, Verhoeven, pues una carrera dilatada, porque ya en los 60 y en los 70 hace cortometrajes y televisión. De todas formas, los 80 y los 90 son sin duda sus dos décadas. Bueno, películas, pues fíjate, desde Los Señores del Acero, que no voy a decir que sea buena, pero sí que está en el corazón de muchos de los que nos siguen, dentro de esas, digamos, películas de espada y hechicería. Robocop, Desafío Total, Instinto Básico, Soul Girl, Starship Trooper. Y además, precisamente, fíjate, de Soul Girl a Starship Trooper, y las dos súper, súper escandalosas, y las dos con mucha oposición de la crítica. Si alguno se pregunta qué está haciendo ahora, poca cosa, aunque está se rumorea, vamos, mejor dicho, que va a dirigir esta película nueva de Conan, La Leyenda de Conan, que yo no sé si al final cuajará o no. Ahí estaba la última vez que lo miré como rumor y no sé cómo se concretará eso. Muy bien, pues no sé, ¿más cosillas de producción? Bueno, si quieres empezamos un poco por... Os voy a preguntar, mira, ¿qué os parece a vosotros la película? Porque se la tildó, y esa fue la mayor crítica, de una propaganda militarista y de ser una película nazi. ¿Vosotros pues que, lo opináis vamos, así o no? Yo creo que se ve claramente que para nada, es todo lo contrario, ¿no? Es un grito a lo opuesto. Vamos, estamos hablando de que es como si yo te pregunto a ti, ¿pero La Chaqueta Metálica te parece una peli militarista o antimilitarista? ¿No? Pues esto le pasa lo contrario. Lo que pasa es que lo hace de una manera un poco engañosa. A mí, si me dais un par de minutos, prefiero explicar el cómo vi esta película y cómo me engañó. Yo salí del cine cabreado, altamente cabreado. Yo pensaba que iba a ver otra cosa y me engañó Verhoeven, me la jugó totalmente. Con Verhoeven, yo a los 12 años me metieron a ver Robocop en el cine, y yo había visto una portada de un policía que salía de un, o sea, un robot que salía de un coche de policía y parecía, no sé, una película un poco de acción sana, y me encontré con unas escenas gore muy fuertes. Yo salí acojonado a mi casa y me fui a mi casa un poco asustado. Luego fui a ver Desafío Total y me pasó lo contrario, porque dentro de sus escenas violentas y tal, pues una peli entretenida y tal. Y en el año 96, antes de que... Bueno, el propio 97, porque esta se estrenó en noviembre, yo había visto, bueno, pues que cruzaban los trailers de esta película con los de Godzilla, que iba a salir el año siguiente. Ya estábamos en plena etapa de la explosión de estos efectos especiales tan bien hechos. y te mostraban un tráiler muy épico, te mostraban una especie de Álamo mezclado con Aliens el regreso y unos bichos muy bien hechos, y pensabas que ibas a ver una película épica con una trama profunda, con personajes relativamente carismáticos, y claro, salí de allí muy cabreado. Pero con al año siguiente, al volver a verla, me di cuenta de lo que buscaba este hombre, y nada más lejos de la realidad. O sea, este tío hizo exactamente lo que quería hacer, que era reírse de todo eso, mi opinión. Bueno, la mía, no sé, la verdad es que al principio yo me situé medio a favor, medio en contra, porque no acababa de entender el producto. Quiero decir, la veía casi como una pseudo-comedia, porque yo, no sé, veía que la película no se tomaba muy en serio, que estaba como de coña en muchísimos puntos de la trama, mezclado con Aliens, con Melrose Place, era una mezcla rara. Más adelante, cuando, no sé, yo creo que también maduré, porque no sé si yo esta película no la vi en las mejores condiciones, y luego pues habiendo, no sé, cambiado el chip, si es posible que viera que esta película, pues no sé, es una gamberrada, incluso una pequeña broma del señor Verhoeven, y he aprendido a disfrutarla, y ahora pues me parece una película muy cachonda, muy disfrutable, pero en su momento tampoco supe yo pillarle el tranquillo. Esa es la realidad. Actualmente pienso que, hombre, como versión cinematográfica de la novela fracasa estrepitosamente, pero está claro que Verhoeven no pretendía ni muchísimo menos eso, ¿no? O sea que en este sentido sí que creo que cogió unos cuantos elementos de la novela, hizo su película. Si no sabes hacer una adaptación de la novela, pues oye, haz tu película, ¿no? Si hubieran hecho lo mismo con El juego de Ender, no sé si estaríamos más contentos ahora o no. Creo que la película a día de hoy envejece muy bien, es muy cachonda, y yo le pillo, no sé, con... siempre que la veo me lo paso muy bien, pero después de haber cambiado el chip. Quizá por eso esta película ha envejecido también, ¿no? Porque en su momento pues nadie la entendió, o no la entendió mucha gente, pero luego más o menos sí que le hemos ido pillando la frecuencia. No sé tú, Kurz, qué pensarás, porque yo sé que tú eres muy fan de la novela, y lo mismo la película te cabrea. A ver, la película no me cabrea porque no la considero una adaptación del libro. Me podría pasar un poco como en El juego de Ender, que me llama un poco la atención que lleve ese título. Si se hubiese hecho con otro título, pues me parecería mejor, ¿no? Para que la gente que no está al tanto no lo confunda. Yo entiendo que puede haber gente que vea esto y piense que el libro es esto y deje de leer el libro, y eso me molestaría, porque el libro es mucho mejor que la película. Pero la película en sí, yo no creo que sea un panfleto militarista, desde luego que no lo creo. Creo que es justo lo contrario, y así de hecho el director lo dijo varias veces, es todo lo contrario, es una sátira al imperialismo, sobre todo norteamericano, y además está hecho en clave de humor, y es eso, no es otra cosa, y creo que la clave de humor se entiende. El que no tiene humor luego lo confunde, y por eso yo creo que críticos que en ese momento tenían mucho peso, pues claro, vieron esto, no entendieron el sentido de humor que tenía, y claro, empezaron a acusarla de cosas como que era de espiritualmente nazi y psicológicamente nazi y cosas así. Hubo uno que incluso llegó a decir que lo que enseñaba Starship Trooper a los niños es que el combate era algo que se podía comercializar y vender porque estaba lleno de encanto, era sexy y era un acto de rebeldía, que me parece llevar las cosas muy al extremo. De tal forma, esta película no puede enseñar nada a los niños, salvo a los niños de este señor, porque no es una película para niños, es para mayores de 18 años. Si este ser lleva a sus niños a ver esta película, pues entonces el problema es de este tío, de nadie más. Sí, pero eso fue otro de los problemas, la catalogación, porque se llevó hasta 17 años. Y fíjate, se llevó casi más por el sexo que por la violencia, porque esa escena de las duchas y otra que se tuvo que eliminar porque había una... Esto no lo sabe la gente, pero había una escena muy al principio de la película en la que Johnny Rico estaba retozando con Carmencita y le metía mano debajo la blusa y le magreaba ahí los pechos, y esa la tuvieron que eliminar y poner el 17, sobre todo por la escena de la ducha, que tiene mucha miga. Luego, si eso ya la contaremos. Decías tú que no es una adaptación de la novela. Hombre, es que hasta Paul Verhoeven dijo: la novela es un pestiño. Lo dijo así, yo no lo comparto, no lo he podido terminar y pues he hecho lo que he querido. De hecho, fíjate, lo que sí se tiene que decir, y eso no es decir nada raro, es que el impacto fue brutal, porque gente que a ti te gusta como Takashi Miike cuando vio Starship Troopers, dijo que no se podía creer que los productores le hubiesen dejado hacer eso y que había roto todas las reglas, ¿no? Porque lo que se ponía en pantalla pues era, digamos, como casi algo prohibido. Y yo creo que esa es un poco la raíz del escándalo. O sea, es que no se había visto esa libertad de sexos, esa violencia, ese, entre comillas, fascismo, aunque sea de forma crítica, el que no lo entendió como crítico y lo tomó como una exposición fascista, pues ya se le fue la pinza y dijo, pero este hombre que está contando y esta película, ¿cómo ha llegado a las salas? Es que estamos hablando de un ultrafascismo salido de rosca ya, es que se exagera tanto que pasa a la sátira y al ridículo. O sea, los primeros minutos de la película te muestran a un profesor explicándole por qué fracasó la democracia, ¿no? Y te explican las razones y por qué hemos llegado a esta situación, y luego todo aderezado con unos tintes ultraviolentos, pero en la propia educación. Si es que la clave de esta película yo creo que viene con los cortes, ¿no? De las noticias que te van sacando. ¿No quiere usted saber más? Bueno, pues ves a niños más. Tú podéis colaborar, ¿no? Machacando a pequeños cucarachas y tal, pisándolas, y una madre detrás exaltada, ¿no? Como venga a pisar las cucarachas, ¿no? O verles cómo disfrutan con las armas, ¿no? Y los soldados, pues oye, les amablemente les ofrecen las armas para que disfruten de cómo se utilizan, ¿no? Dentro de un punto de vista muy maduro, se ve claramente que es una sátira. Yo no entiendo por qué se la vapuleó tanto. Entiendo que se la vapuleara si esperas otra cosa, como esperaba yo, que yo esperaba una peli. Joder, yo. A mí ya había venido pensando que esta iba a ser Aliens el regreso, bueno, pues con unos efectos especiales cojonudos y con el que había hecho Desafío Total, que podía hacer algo, pues bueno, más violento, pero bien. Y realmente me encontré pues que era simplemente pues una manifestación antifascista, ¿no? Y una treta que había montado el director para hacer esto. Eso sí, con escenas de acción muy memorables que creo que se pueden destacar y que es verdad que han envejecido muy bien. Pero realmente te engaña. O sea, el tío busca esto, pero una vez que lo ves dices, joder, es que lo ha clavado. O sea, no he visto una peli tan atrevida como esta en este género. Pero mira, fíjate, fíjate hasta dónde llegaron las cosas. Pues estaban haciendo la producción y alguien se empezó a fijar en los uniformes. Yo, por ejemplo, que controlo bastante de uniformología alemana de la Segunda Guerra Mundial, está pero plagado de referencias. O sea, es que trajes que están calcados. Luego, la flota es brutal, sí. Bueno, y entonces a alguien le sonaban, ¿no? Y decía, oye, pero estos uniformes no son un poco nazis. Esta bandera de la Federación no es igual que el águila nazi, pero puesta boca abajo. Entonces se lo dijeron a los productores. Vino uno al rodaje a verlo, habló con el director, le dijo, oye, esto no es muy nazi. Y le decía al otro, no, mira, los colores son verde, blanco, rojo, y esto no estaban en el ejército alemán, y de otro se fue tan contento. Pero si tú te fijas, mira, cuando sale Carr lleva una gabardina de cuero negra y una gorra de plato como a los oficiales nazis de las SS. Las gorras de los soldados cuando no están en campaña son iguales que las alemanas. El traje de la flota, el traje de chaqueta, es igual que el de los carristas de la Waffen-SS, y así está lleno. El águila es el mismo águila alemana invertida. Es que son referencias constantes para que tú veas en esa fuerza de la Federación una fuerza pues muy nazi y sobre todo muy imperialista, porque lo que critica en el fondo, y él lo decía, es lo del imperialismo. De hecho, lo que has comentado antes tú de las escenas de las cucarachas, cuando Verhoeven hablaba de esa escena, decía que ahí lo que estaba haciendo es poner una escena que era similar a cómo vendían los americanos durante la guerra el odio al japonés después de Pearl Harbor para apoyar la guerra, ¿no? Entonces, ese mismo desprecio de pisar las cucarachas y tal, salvando la distancia, pero parte de lo que se decía es igual que los reclamos publicitarios que se ponían para ningunear a los japoneses durante la guerra, y así con varias cosas. Por no hablar de los perfiles de los actores, y ya si queréis, bueno, cuando hablemos del casting lo veremos, pero todos tienen un perfil ario espectacular, no es Ironside, todos los demás. Es que es para verlos, o sea, Casper Van Dien, es que Denis Richards, todos son guapos, altos, rubios, ojos claros, en fin, yo creo que es que te lo sacan, bueno, bien, por la gracia, parecen ultraamericanos de una serie como Melrose Place, pero de bonaerenses, ¿no? De Buenos Aires, por hacer la gracia, ¿no? Es todo coger una rosca e ir desenroscando, a ver si soy capaz de enroscar tanto una botella que le rompo la rosca, ¿no? Pues es que llega un extremo que es, vamos, clama al cielo. Yo no entiendo cómo la gente pudo pensar que esto fuera fascista, todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, hay que verla, está enfocada como más a una minoría, ¿no? Entonces, claro, yo como productor me hubiera cabreado, joder, que te he soltado 100 millones para que me hagas algo que la gente lo vea y, no sé, que tenga más mercado. Entonces, has hecho algo demasiado, no sé, bueno, que va a pasar a la posteridad como ha pasado. Ha habido generaciones posteriores que la han sabido ver y la disfrutan y la encajan como un hito en los 90, ¿no? En la ciencia ficción de los 90. Recordemos que se estrenaban películas como Hombres de Negro, Batman y Robin, Godzilla, ¿no? Como se llama, Independence Day. Bueno, pues esta, joder, que tiene unos efectos especiales brutales, unas escenas muy buenas, muy conseguidas. Un gore también, digamos que a veces es exagerado. Joder, pues la metieron ahí y en vez de sacarles, o sea, en vez de enfocarla a un mercado mucho más amplio, pues el tío, pues es que este Verhoeven es así. Se centra en esto y te la lía, ¿no? Te coge a Sharon Stone y te la pone delante de un interrogatorio de esa manera y te hace esto con una película que podría haber sido otra cosa. Pero mira, la gente, por ejemplo, cuando ve esta película y le hablas de ella, recuerda siempre esos divertidísimos cuñas comerciales incitando a los críos a prepararse para la lucha y todo como muy a favor de la guerra. Y recuerda también esas intervenciones del periodista de campaña que al final muere y lo atraviesa uno de los arácnidos. Bueno, pues eso, dicho también por el propio Paul Verhoeven, estaba hecho un poco para criticar la cobertura de la CNN durante la guerra de Kuwait y para criticar todos los anuncios que se hacían en ese momento en la televisión, pues para enaltecer un poco el sentido patriótico y que fuese más gente a alistarse y te necesitamos y todos podemos contribuir y cada uno haciendo una cosa y tú puedes contribuir así y tú haz lo que puedas por entrar en la maquinaria de guerra, que si lo miras con cierta distancia es bastante militarista y muy fascista. Entonces resulta que Paul Verhoeven les hace una crítica al militarismo y al imperialismo norteamericano y los americanos no lo entienden así y lo tratan de nazi. Sí. Es curioso, ¿eh? Es para ver un poco el perfil, ¿no? del oyente, ¿no? En este caso de la audiencia que tenía la película. Sí, y luego que como decía el grupo valenciano, es que no hay humor. No, totalmente. Es que no, pero ya lo que es brutal, pero si es que hay una pequeña escena en la que lo ves todo. Cuando están alistándose y hay un tío ahí sellándole los papeles y le dicen, tú vas a la flota, muy bien, tal, no sé cuántos. Y le dice el otro, ¿tú dónde? A la infantería móvil. Enhorabuena. La infantería móvil ha hecho de mí el hombre que soy ahora. Y en ese momento es cuando el tío se para su silla y le ves que no solo es que no tenga brazo, que es metálico, sino que se ha quedado sin pierna. Pues joder, es que te está... Claro, esto lo tienes que ver enfocado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo ves, ¿no? Como ver al Ironside sin brazos, que yo creo que desde Desafío Total el tío, Verhoeven, se debió de enganchar y dijo, este tío gana más protagonismo si no tiene brazos, ¿no? Queda mejor, o si al menos está mutilado. Sí, pues es de los que mejor lo hace. Desde luego, no, claro. Yo no sé si es que es eso o el perfil de los actores que cogieron, no sé, o lo clavaron en ese momento, o el tío dijo, como son tan malos, es perfecto para esta película y por eso todos van a fracasar después. Es que no lo sé. Pero esa es la teoría, porque hubo un crío que, o sea, un crítico que dijo que los actores son muy malos y que realmente él no llegaba a comprender si eran así de malos de naturaleza o es que les habían pedido que hiciesen de malos actores a posta, ¿no? Ese es de los críticos que llegó casi a entender la idea que tenía Verhoeven, pero no lo consiguió, ¿no? Y hay quien dice que, aparte de que, claro, si tú tienes 100 millones de presupuesto y te llevas 40 solo a efectos visuales, tienes que dedicar pago de salarios del equipo, filmación, celuloide, maquetas, vestuario, etcétera, pues para los actores no te queda nada y que coge actores eso de televisión, sobre todo en Melrose Place, por falta de presupuesto. Y hay quien dice que incluso cogió actores no porque fuesen malos, sino porque quería un perfil muy concreto para incidir en el prototipo del tío guapo, cachas, limitado, sí. Y tal. Entonces, claro, esa gente le daba los perfiles. Y ves los perfiles y para lo que busca... Tienes al rubio dentones que es tonto, al sargento que impone, al guapito, a la guapita y con eso lo asumimos. Todo, y la enamorada del guapito, ¿no? El alter ego, ¿no? El macho alfa con el que te enfrentas, que es el Val Kilmer de Top Gun, o sea, lo tienes todo. Si es que cuando vas viéndolo todo, digo, ¿cómo es posible que este tío lo haya clavado tanto? Por no hablar que, por cierto, seguro que saldrá el tema en la conversación, de ese pedazo de insecto cerebro y esa boca que tiene, y cómo luego, viendo esa boca, diciendo cómo es posible que tenga esa forma, pues esté hecho el bicho para absorberte el cerebro, ¿no? Dices, coño, es que esto es espectacular, claro. a un nivel de pues es que no entiendo cómo haya gafapastas, cómo no hay gafapastas que te digan, si es que esto es Almodóvar, pero en versión gore. Es espectacular, ¿no? Porque es que, claro, yo cuando lo vi dije, no puede ser verdad que esté viendo una vagina en forma de boca. Claro, este, sí. Este bicho es una mujer y te absorbe el cerebro, tío. Espectacular, pero claro, como no lo cojas así, olvídate, estás viendo una obra de teatro mal hecha, ¿no? Pero es que lo hacen adrede y dice, y a ver si cuela y cuela, y luego la censura, que está muy atenta, si uno le mete la mano debajo de la blusa a otro, luego sí. Cosas así o representaciones fálicas, sí. Se las traga. ¿Cómo será que se ríe de eso? Si es que el tío tiene una escena en la que saca un arácnido encerrado con una vaca, y en ese momento cuando el arácnido se va a cepillar a la vaca que la destroza, está censurado. Y en la toma siguiente enfocan cómo había una base de mormones en un planeta que ha sido invadido por los insectos, y empiezan a salir trozos de cuerpos, mutilados, brazos, tal. Es que es una coña absoluta, pero claro, ya os digo, yo la primera vez que la vi salí muy cabreado del cine. O sea, este tío me tomó el pelo, pero me lo tomó tan bien que luego es que me lo tuve que tragar entero. Dije, coño, pero es que estoy viendo otra cosa. No estoy viendo lo que yo esperaba, ¿no? O sea, la predisposición, o sea, el término predisposición para ver una película, aquí gana enteros por doquier. Y con las segundas partes ni te cuento, claro. Bueno, de las segundas partes insisto que hablaremos después y poco. No obstante, yo sí que quiero dejar bien claro que yo he mencionado antes Melrose Place porque a mí el rollo de película juvenil, entre comillas, lo aplico totalmente a esta película, ¿no? Es que hay muchísimas cositas, así muchos detallitos de estos que veíamos en las series en las que los niños, los jovencitos, que si ahora estoy contigo, que si ahora me voy con el otro, que si no sé qué. O sea, ese rollo estaba ahí. Y era un tema Power Rangers, sí. Totalmente. Y era una constante en la película, ¿no? O sea, el hecho de que el chico tiene una chica que está enamorada de él, pero pasa de ella, él está pendiente de la otra, que sí, pero no, pero sí, pero no, y luego llega otro y se crea un conflicto y tal. En fin, todo eso que se desarrolla a lo largo de toda la película, aunque luego sí es verdad que desconcierta, ¿no? Como mueren según qué tipo de personajes y que se queda todo ahí un poquito raro. Pero bueno, hay relaciones de estas de tipo juvenil, de universitario, de colegial, y oye, pues eso le daba un tono todavía más ligero a la película, porque yo creo que la película no se puede tomar muy en serio de ninguna de las maneras. Yo sé que si ahora le damos algún palo, porque algún palo habrá que darle, sé que va a haber muchos fundamentalistas que salgan aquí a defender esta película a ultranza, pero yo creo que realmente si la película en sí no quiere ser defendida, yo creo que es un poco el espíritu que tiene esta película, una película ligerita para que la disfrutes sin más y que no te tomes demasiado en serio ni las críticas ni nada por el estilo, con lo cual toda esa crítica negativa que tuvo alrededor no se aplica o no se debería haber aplicado. Pero claro, los que la defiendan tampoco deberían ponerse así muy sesudos y, en fin, muy fanáticos ni muy talibanes, y de vez en cuando nosotros pues le damos algún palo. Yo sí que debo decir que las interpretaciones son detestables, son horribles, aquí no hay nadie que esté bien interpretativamente, pero es que la película no quiere buenas interpretaciones para contarnos esta historia, sobre todo con este tono. Lo que quiere pues son gente como el Busey este, como el hijo del Gary Busey, que es todientes y que le da pues ese toque... Bueno, y el momento en el que hacen, fíjate si es comedia juvenil, que hay un momento en que se hacen unos calvos allí a cámara que dices, este tío también. Pero por no hablar de sí, es que es una película en la que se supone que se está jugando la civilización, el futuro, en una guerra intergaláctica, y te enfocan pues desde el partido del equipo del instituto hasta la cena de gala, ¿no? El baile de gala de la graduación. Es que es... estás cogiendo un episodio de Melrose Place, de Power Rangers, si es que es un poco, bueno, eso. De todas formas, de estos actores, alguno luego se salvó, porque sí que es cierto que Denise Richards luego ha hecho películas interesantes. No te voy a decir que es una gran actriz, que está buena de romper, eso sí, te lo diré ahora y pasado mañana. Y luego pues hay gente como el que hace de Cars, el Neil Patrick Harris, que por ejemplo en Cómo conocí a vuestra madre, como comedia de situación, está muy bien. Quizás para mí, y esto ya es un poco personal, el que mejor lo hace es Clancy Brown como el sargento Zim. Yo creo que es un poco el que mejor está, dentro de que todos tienen un nivel que tampoco puedes pedirles que actúen bien o que tengan una actuación memorable, porque como todos los personajes son clichés y todos incluso se ríen de sí mismos, porque esta película se ríe tanto del prototipo militar como de sí misma. Es un poco curioso, por eso no puedes pedir que digas, oye, me acuerdo de que hice una interpretación brutal. No, porque estaba riendo hasta cierto punto de lo que son los sargentos de instrucción, y hasta cierto punto de lo que estaban haciendo allí. Ojo, y el cameo de Dan Norris, que estás hablando de grandes actores, que para nosotros nos tiene que tocar la fibra. Es que el gran Dan Norris, Hank de Breaking Bad, sale. O sea, es que está ahí, es el que ahí, coge el papel de la dimisión de Johnny Rico y dice, bueno, rómpelo, ¿no? Y tal. Es que ahí hay algunos cameos, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Y Ironside, pues es lo que es en el mundo de la acción. No vamos a decir que no. Pero es verdad que es que buscaban exactamente eso. A mí me da mucha pena porque el Casper Van Dien, yo, vale, sí es detestable. Pero el hombre, joder, pues, ¿por qué no ha podido ser el guaperas de los 90 que luego hiciera alguna película interesante? Bueno, pues supongo que porque el tío no tiene ni carisma, ni ganas de actuar bien, ni un representante que le haya buscado alguna película, como hay otros, que se han hinchado a probar y que no encajan, ¿no? Pero es así. Es así. Pues bueno, iba, y eso iba para eso, Que iba sí, para pero, eso. Iba, pero ya ves, se equivocó de película porque es que le estaban buscando, es que aquí le metieron en las redes, ¿no? La trampa y cayó totalmente, porque el quien tocaba esta película ya habéis visto que quedó como quedó. Pero vaya, es una pena. Yo es que para mí Neil Patrick Harris, que decías, era el médico precoz que todos hemos visto, ¿no? Hace años antes, ¿no? Pues era el que hacía la serie esta de brillante, sí. y al final, pues efectivamente, ya cuando lo hemos visto de Barney Stinson, pues le sacamos más gracia, ¿no? Pero en esta película todos lo veíamos, coño, ¿qué hace aquí el médico? Es que claro, esta película no paraba de darte golpes, porque si os acordáis del tráiler que sacaban en el cine, era la escena de la invasión del planeta P al cuartel, que eso parecía una vamos, es que era el abismo de Helm hecho con bichos y claro, con unos efectos especiales que no se habían visto en aquel entonces, que habíamos visto Terminator 2 con cosas muy brillantes, que habíamos ya estaban apuntando, ¿no? Jurassic Park había hecho unos dinosaurios cojonudos, pero de repente te hacen unos bichos, además, creo que estilísticamente hablando, bastante bien hechos, muy agresivos, muy cabrones, porque no los matan ni con mil tiros. Y coño, era espectacular y no te sacaban nada de los personajes, o sea, te habían ocultado todo. En aquel entonces no teníamos internet, no buceábamos, no había vídeos virales, no teníamos ni idea de lo que íbamos a ver. Quien sabía que estaba basado en esta novela, bien, pero es que la novela te enseñaba otra cosa, ¿no? Bueno, pues nos la metieron doblada totalmente. Pues fíjate con lo que comentas ahora de los insectos, de los arácnidos, la clavaron, porque al principio una de las pocas cosas claras que tenía Verhoeven es que no quería los arácnidos como en la novela, que por la novela andan a dos patas y disparan armas. Y entonces decía, joder, si esto lo llevo a pantalla va a aparecer un tipo feo con dos pinzas o algo parecido. Así que cogió a un diseñador, a Craig Hayes, y le dijo, oye, mira, hazme un arácnido que sea creíble y que sea rápido, que sea veloz, que sea atractivo visualmente, y que sea un arma mortal, que tenga pinzas, que tenga pinchos, que tenga de todo. Y fue un acierto porque es quizás lo que más recuerdas de esta película. Sí, sí, es el símbolo de la franquicia, sí, sí. Y que les dan un montón de tiros y se arrastran. De hecho, el cabrón es súper estrecho, ¿no? O sea, es un bicho súper estrecho, con lo cual dispararle en el centro de su centro nervioso es muy jodido. O sea, yo creo que ahí han triunfado. O sea, esta película tiene unas, en lo que se refiere a estética y a, vamos, a yo diría imaginería, bastante, bastante bueno, porque luego también salen otros, ¿no? Pero el insecto plasma es muy grande y lanza ahí esporas y tal. Los escarabajos, que solo sale uno, pero es inmenso. Joder, pues impresionan mucho, ¿no? Pero vamos, todo tintado de temas macabros, ¿no? Estás viendo de profesora de química, no, de, bueno, de profesora, sí, yo diría, no sé si bioquímica, ¿no? Es que no sé cómo la llaman en la película, pero es Blanche DeVereux, la de las de oro. Eso parece una tontería, pero en el libro es importante, porque en el libro es una profesora de biología y está buena de romper para tener la edad que tiene. Entonces, en el libro pone que tiene unos 40 y tantos años, que para Johnny Rico es casi como si fuese una abuela, pero él está totalmente excitado con la. Entonces, de hecho, cuando tiene clase con ella. No sé qué pensaría ver joven de esta actriz, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pues la cosa, si la introduces, porque tendría que haber puesto una escena en la que Johnny Rico, pues prácticamente babeaba viéndole el canalillo, que no sé si es el caso. Pues aquí no, pero no lo sé, es que, pero pensando en Verhoeven yo ya pienso hasta raro, porque si os acordáis del personaje de esta chica, no, pero vamos, es curioso porque todo lo mezcla, además coge a la guapa de la escena y la hace vomitar encima del bicho, o sea, pues es que es todo sangrante, es toda una sátira exagerada, ¿no? Además es un poco, lo decía este antes, de las comedias juveniles. Si tú los ves, si son todos happy happy, y cuando Denise Richard va dando saltos como la la la la la, eso es una cosa como, y se encuentran, y es unas cosas todo como muy de muy distintas. Exagerado, sí, sí. Y luego cuando se van encontrando ya, van cayendo gente y tal, pues bueno, pues tampoco están tan tristes. Claro, las situaciones son tan pésimas que no te crees nada, ¿no? Sí, es verdad que es. Es un absoluto despropósito, pero en el despropósito está justo la esencia de lo que buscaba este hombre, que lo clavó. Bueno, te iba a preguntar, Kurt, que cuáles son las diferencias entre la novela y la película, pero no te voy a hacer semejante putada. Hay 100.000. Es que 100, se puede resolver diciendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, con lo cual, en fin, posible. Es que hay personajes que cambian de sexo y que ni siquiera aparecen, porque el personaje que aquí hace Dina Meyer, Dizzy Flores, esto pues es un tío del pelotón que simplemente lo recogen en una operación que sale mal, y además se da el nombre, lo intenta evacuar Johnny Record, pero no le consigue salvar la vida. No son iguales, que quizás sea lo más triste. No se aprovecha los trajes que se presentan en la novela, que son unos trajes en plan exoesqueleto muy, muy buenos. No tiene nada que ver la trama, el personaje no evoluciona, no pasa por... Bueno, es que son 100.000, no merecen la pena, la verdad. Sí, es cierto que cada obra se ha ganado su propio público. Yo estoy convencido de que muchos de los que son adoradores de Starship Troopers, la película, seguramente si intentaran leer la novela, lo mismo la dejan a medias. Y del mismo modo, pues muchos de los que fliparon con la novela, pues la película le tienen un poquito de tirria porque vulnera y no voy a decir que traiciona, pero casi debería decir que traiciona el espíritu de la novela. Y bueno, pero es que es otra historia, ¿no? Entonces, cuando te alejas tantísimo de una novela que ni es tributo, ni es homenaje, ni siquiera es versión directa, pues tampoco te puedes poner muy allá, siempre y cuando el trabajo esté bien hecho y podamos decir que, bueno, pues que tenga cosas salvables. Y esta película, por supuesto, pues en su línea, aunque sea una película muy incomprendida por muchas personas, pues ya vemos que sí que podemos aplaudir. Por lo menos a nosotros nos gusta, o por lo menos esto estoy comprobando, ¿no? Sobre todo para los que no la recuerden o lleven ya tiempo sin verla, rápidamente, venga, Halcón, lánzate con uno de tus resúmenes, pero muy rápido, en plan sinopsis. Sí, sí, bueno, rápido, solo puedo decir que, bueno, nos sitúa esta película en el siglo XXIII, pero vamos, cuenta más o menos las vivencias de John Rico, que es un chaval que está terminando sus estudios, y sus amigos, ¿no?, que acaban de terminar de graduarse. Él no saca buenas notas en mates y no sabe qué hacer con su vida. Parece que viene de una familia adinerada, con lo cual podría permitir determinados estudios, pero bueno, como está ubicado en una sociedad que es ultrafascista y castista, con castas, pues se centra en un momento de su vida en el que decide, yo creo que por parte de su novia y tal, alistarse en la infantería móvil para intentar conseguir la ciudadanía que le va a dar determinados derechos y luchar contra estos bichos que se supone que en los que estamos en guerra, ¿no?, que nos han atacado y tal. Entonces, bueno, pues cuenta las vivencias de él y sus amigos y cómo su novia se alista en la flota como piloto y se ven un poco las disputas que hay entre los pilotos y la infantería móvil, cómo la infantería móvil es utilizada como simplemente una mano de obra barata y absolutamente despreciable para no... para en contra de la guerra y tal, y para luchar contra lo que nos interesa. Y bueno, y muy mal hecho, pues nos enfoca determinadas aventurillas que van teniendo y básicamente es eso, nos muestra un poco una primera gran batalla que tiene el ser humano contra estos bichos, cómo salimos vilipendiados y cómo al final, bueno, pues hay un determinado hálito de esperanza en el que se supone que se puede sustentar una posible victoria final, pero vamos, básicamente es eso. Muy bien, los bichos de algún modo atacan la verdad es que el concepto es tan peregrino y tan surrealista que no entiendo, pero se trata de forma tan seria que la gente ni siquiera se da cuenta de la estupidez que es que unos bichos lancen salvas de plasma, así en plan por el trasero, que van al cinturón de asteroides de ese sistema solar que está a tomar por culo del nuestro, sacan del cinturón de asteroides, asteroides de su órbita y los arrojan contra la Tierra. Esos asteroides van a parar a la Tierra, que tardarían siglos en llegar, pero bueno. Estos, como jugadores de billar, yo que juego al billar, no tienen precio. Y de una manera velada, yo no sé si quieren decir que el ser humano quiso invadir su planeta o algo así. Oye, es que suena mal, pero se puede decir que trazan trayectorias espaciales con el culo. Sí, sí, sí. Y además, sin ver los asteroides dentro de su campo de visión. O sea, es una idea. Es una gilipollez tan enorme que pasa desapercibida, ¿no? Porque no se le da tampoco mucho mérito. O sea, mira, hay otro fallo que es muy divertido, que produce risa solo en Argentina, porque en la película, si te acuerdas, arrasan Buenos Aires, ¿no? Dice, Buenos Aires, arrasada, 8 millones de muertos. Bueno, pero es que Buenos Aires tiene 12 millones de muertos, de habitantes, perdón. Entonces la gente dice, de aquí al año en el que sale la película, perdemos población, somos 4 millones menos. Es espectacular, sí, la verdad es que yo creo que hay un punto en el que ya cuando la ves bien la peli seriamente y tal, es que está hecho tan aposta que yo creo que lo que quiere es que tú te asombres de esas cosas. Yo creo que sí. Ahora, que luego tiene también anecdotillas tecnológicas muy graciosas. O sea, es del año 96, joder, los tíos tienen como iPads en su clase y pintan cosas y tal, de otra manera. Pero bueno, tiene anécdotas también ahí como ventajistas, ¿no? De cara a pensar que, coño, que había determinados tíos que aquí dentro pensaban en cosas, en hacer, intentar hacer las cosas bien, pero vamos, ya si es lo que decís, o sea, lanzamos esporas allí y esto, y un meteorito llega y uno lo explotamos y el otro no, y es que se carga Buenos Aires, tal cual. En fin, son cositas así de esta película que, insisto, que la propia película está realizada para que no te lo tomes demasiado en serio. Y luego hay algunos chistes, por ejemplo, el chiste del cuchillo en la mano. Eso aparece en la novela, es curioso. De otro modo diferente, sí, pero estaba allí. Es un chiste completamente importado de la obra literaria, aunque trasladado a la película, pues, y con otro tono, pues oye, sacas ahí un gag que está bastante bien. En este sentido, sí es verdad que incluso algunos diálogos están calcados de la novela, pero todo esto Verhoeven lo transforma a su manera y acaba haciendo, pues eso, vuelvo a insistir, pero es que es donde está la clave de Starship Troopers, la película. Hace su película con unos cuantos elementos de la novela importados y poco más. Sí, ahí está. Y solo por decir que también en Verhoeven, quien haya visto Robocop, el Robocop del Verhoeven, pues verá que los anuncios de televisión que salen en Robocop le van a recordar muchísimo a esos momentos de la Federación y de publicidad que te van cortando las escenas, ¿no? Él quiere saber más, pues esos anuncios que salen en Robocop tan parecidos, de la protección solar factor 50 que te genera un cáncer de piel, ¿no? Estas cosas tan exageradas, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es encajarte el, bueno, te voy a sacar de sitio, te voy a desenfocar lo que estás viendo, pero para criticar un poco esta no sé, esta sociedad consumista que a lo mejor tan alejados deberíamos de estar de ella, ¿no? Y como, bueno, pues ¿a dónde vas a llegar si eres tan fascista? Pues mira, voy a montarte una sociedad así, gracias a un libro que además habéis escrito vosotros hace muchos años para luchar contra lo que a lo mejor creíais que no queríais convertiros y al final acabáis siendo lo mismo. Es un poco eso, ¿no? El darte la vuelta a todo, pero visto en el tono en el que tú lo puedes entender, encaja. Si no, pues joder, pues a mí me hubiera gustado ver otra cosa, sinceramente, pero bueno, está ahí. De todos modos, el recurso este de utilizar los anuncios televisivos, es decir, los canales de televisión como medio para mostrarte el escenario, para mostrarte el universo, para mostrarte un poco la sociedad, como medio narrativo en el fondo, ¿no? Para hacer más tridimensional el mundo en el que se va a desarrollar luego la trama, aunque, bueno, ya lo había usado en Robocop de un modo muy parecido, realmente Paul Verhoeven, de quien está extrayendo esta influencia, es directamente de Frank Miller. Porque este es un recurso que él usó en Batman, El regreso del Señor de la Noche, o del Caballero Oscuro, Batman The Dark Knight Returns, el cómic, la novela gráfica, que es del 86, Robocop es del 87, pero extrajo directamente ahí pues todas esas pantallas de televisión, con ese, porque sí es cierto que todo esto directamente está extraído de ahí. Que también influyó mucho en el mundo del cómic, luego hubo otras obras como The Cult, que también con Batman como protagonista, que también extraía un poco esa idea, pero que está trasladado al mundo del cine a través de Paul Verhoeven, que hace un buen trabajo. Curiosamente, Verhoeven copia a Frank Miller en su Robocop, y luego Frank Miller dirige la secuela, ¿no? Hizo el guión de Robocop 2. Unas cosas así, un poquito. Las vueltas que da la vida, ¿no? O sea, estas paradojas se retroalimentan, sí, sí. Exactamente. Pero es curioso, ¿no? Que realmente toda esta influencia que muchos se lo atribuyen a Verhoeven, pues es una influencia directa del mundo del cómic. Pero que yo creo que queda bastante bien, ¿no? Además, sí, que queda perfecto. Además, hombre, aquí quizás tiene un punto más arriesgado porque sí se está metiendo con los 100 kilos que le dieron de presupuesto para hacer la peli, pero por supuesto encaja perfectamente. Además, sí que es un juego que le permite, artísticamente hablando, cambiar de escenas y encajarte bien y explicarte más cosas, ¿no? O sea, hay otros que utilizan transiciones brillantemente o no. En este caso, en vez de transiciones, utilizo eso que me corta la escena, que me permite abrir otros hilos argumentales y a la vez enseñarte cosas que sí que directamente te van a incidir en tu psique, ¿no? Para entender perfectamente lo que te quiero decir, ¿no? No, sí, Verhoeven en el fondo tiene recursos narrativos muy buenos. Además, recordad que la película comienza con una escena que luego la vamos a volver a ver de otra manera, ¿no? La llegada a... ¿Cómo era el planeta este? Glendazu, ¿no? Bueno, pues esa primera llegada con, no sé, 100.000 muertos en una hora y todo esto, lo vemos al principio de la película y luego lo volvemos a ver, pero desde otra perspectiva, ya no lo vemos desde la perspectiva del cámara, sino que ya vemos al cámara rondando por ahí y tal, y volvemos a ver exactamente lo mismo y mucho más desde otro ángulo, ¿no? Y oye, pues esto también es una de estas cosillas que hace que Verhoeven pues sea un director que dentro del friquerío, pues... reciba muchísimos aplausos, porque además la película tiene muy buen ritmo, el tío sabe imprimir muy buen tempo, incluso cuando no te está contando nada, porque sí es verdad que esta película, pues trepidante, si te fijas, tampoco es, tiene algunas escenas muy puntuales que son rapidísimas, pero luego entre medias es desarrollo de personajes, pero incluso ahí el tío sabe imprimir ritmo, ¿no? Entonces, yo sí creo que desde el punto de vista de la dirección, Verhoeven hace un trabajo espectacular, pero eso sí, hay que entender esta película, lo que te propone, y si no lo entiendes, pues obviamente no te va a gustar. Por eso sé que hay muchos que nos están escuchando que dirán, es una mierda, no hay más que decir. Pero hay que ponerse en sintonía, desde luego. Pero a ver, edición, fotografía, música, ¿quieres saber más? Por supuesto. Venga, vamos a empezar con, pues en el mismo orden en el que tú lo has dicho, lo vas a soltar. Pues mira, empezamos si quieres por el guión, porque mira, como suele pasar y ya lo hemos visto en algunas otras películas que hemos traído, al final siempre se terminan haciendo relaciones en películas anteriores y al final siempre suele haber o suele ser muy normal que se repitan equipos. Aquí pasa un poco esto, porque el guionista de esta película, de Starship Trooper, es Edward Neumeier, que si vas y miras su carrera, la verdad es que es así de triste, pero solo ha hecho todo lo que es la franquicia de Robocop y la franquicia de Starship Trooper, que no sé si es mucho aval, pero ahí se ha quedado. En fotografía tienes a Josh Bacano, que coincidió con este director, con Paul Verhoeven, en uno de sus primeros trabajos. Luego estuvo en Robocop, en Desafío Total, en Sugar, o sea que digamos que es su director de fotografía. También ha estado con otros directores, está bien, por ejemplo, el director de fotografía del Submarino, que espero que un día traigamos esa película. En edición están Mark Goldbach y Caroline Ross, que es una pareja que también ha trabajado bastante tiempo junto, han trabajado también con este director en otros proyectos y se metieron en Sauger y en Mentiras Arriesgadas, también en Terminator 2. Estos dos han trabajado mucho juntos, de hecho podemos decir que Mark es un poco el maestro, por así decirlo, de Carolina, aunque no se llevan tanta edad y se han dado un poco el relevo, ¿no? De hecho, Goldbach creo que es uno de los grandes, hombre, si dices, ha hecho Comando, Depredador 2, pero ha hecho Mentiras Arriesgadas, Pearl Harbor, X-Men, El Origen del Planeta de los Simios. Es un tío que en lo que es la edición de cintas de acción se maneja muy bien. En lo que es música, recurre a Basil Poledouris, con el que ya había hecho Robocop o Los Señores del Acero. Este también ha hecho, ya fuera del ámbito de Paul Verhoeven, ha hecho Águilas de Acero o La Caza del Octubre Rojo. Aunque lo que quizás más destaca, y es por lo que recuerda mucha gente esta película, es por un tema que hay, que está escrito por David Bowie y por Brian Eno, que suena durante, digamos, esa fiesta que tienen de licenciatura al principio de la película, que se titula I Have Not Been to Oxford Town, que además se cambió la letra porque hacía referencias al siglo XX, y claro, cuando estamos en el siglo XXIII hubo que cambiarle de siglo, y que lo canta la hija de este compositor, Zoe Poledouris, que también se ha dedicado a lo que son las composiciones para cine y televisión, pero que aquí estuvo un poquito enchufada, pero bueno, que tampoco lo hace mal. En cualquier caso, es una canción muy de los 90, y la verdad es que ahora da un poquito de grima. Y tiene además un tema épico que yo creo que cuando suena en determinados momentos de la película te puede sonar. O sea, hay yo creo que la base, ¿no?, musical de la peli cumple, y claro, en otro tono a lo mejor pues quizás se podría haber ensalzado más, pero pensando en algo más épico. Claro, cuando la épica viene precedida de estos perfiles de actores y de esta trama tan curiosa, pues hombre, se queda un poco ahí, ¿no? No te llama la atención. Quizás destaque más, y si quieres nos metemos ahora un poquito brevemente, el tema de los efectos especiales, porque estuvo nominada al Oscar y si no ganó es un poco por lo que he dicho antes, ¿no? Que Titanic pues estaba ahí y bueno, eso era una máquina de machacar, de picar carne, ¿no? Como todas las películas, al final no fue esfuerzo de una sola persona ni de una sola compañía. Estuvo el Tippett Studio, porque digamos un poco que quien hace un poco de coordinador de todo el aparato de efectos visuales es Phil Tippett, y también estuvieron los de Amalgamate Dynamic, los de Sony Pictures, incluso estuvo ILM. Phil Tippett estuvo en su día vinculado con ILM, de hecho, si os acordáis un poco aquella escena en la que juega Chewbacca con los androides a una especie de ajedrez, esa escena de que yo creo que es memorable. Esta, uno de los que la hizo fue Phil Tippett, que la hizo con Dennis Murren. Curiosamente, luego los dos, cuando Phil Tippett hizo sus propios estudios y Dennis Murren estaba con ILM, tuvieron que competir por la que has comentado tú antes, por Jurassic Park, y ganó Dennis Murren. Yo creo que los efectos visuales están bastante bien, aunque la gente no lo aprecie. En algún momento se utilizan animatronics para los arácnidos y se utiliza un animatronic que está muy, muy bien hecho cuando le pegan al soldado el tiro en la cara, que le vuela toda la cabeza. Eso es una cabeza de animatronic que además está bastante bien conseguido, porque en el último momento mueven los ojos y la boca, y yo creo que lo que es efectos especiales, yo creo que está bastante, bastante bien conseguida. Sí, es, además que ya os comentaba al principio de la grabación, que es que también estábamos viendo un poco cómo encaja todo. Y es que estábamos viendo películas con unos efectos especiales ya muy buenos, con determinada inversión en efectos especiales. La gente iba al cine a ver efectos especiales. Estamos en plena eclosión de los años 90, ¿no? Películas de ciencia ficción de los 90 que destacaran al principio, pues el propio Desafío Total, que no tenía nada que ver con esto. Terminator 2, que empezó a utilizar parecidas técnicas, pero todavía estábamos 4 años antes de ver esto. Y después de ver Independence Day o ver Jurassic Park, como decías, pues te encuentras, joder, con unos bichos espectacularmente bien hechos, con, en fin, que no desentonan en nada, y que ahora mismo todavía, aún viéndolos, dices, joder, aquí se han esmerado bastante. Por eso, a los que nos gusta este cine y lo podemos saborear de otra manera, dices, joder, me parece un poco desaprovechado, ¿no?, todo esto. Pero bueno, en ese sentido, pues el tío quiso hacerlo así, ¿no? Y oye, chapó, porque si no, no se hubiera hecho. Sí, porque fíjate, lo dices, unos bichos que cagan plasma que sale de órbita. Sobre la mesa es cutre que te cagas, pero luego en pantalla pues es, visualmente está bien hecho, o sea, está casi atractivo, queda ahí, las luces suben como unos fuegos artificiales, parten naves en dos, o sea que está conseguido. Hombre, si te paras a pensar, dices, bueno, pues en fin, sale de donde sale. Y... Claro, o le acompaña una estrategia tan cutre del ser humano como tan, tan absolutamente personalista, ¿no? Aquí estamos nosotros en nuestros huevos y nos vamos a plantar ahí en el planeta de esta gente para liarla, pues te vas a volver con la cara partida, ¿no? Pero fíjate que hay una escena, por ejemplo, que quema a uno vivo y se deshace, uno de los bichos, está muy bien resuelta. O luego te ponen la típica escena cutre en plan, vamos a jugar al fútbol americano, pásame una granada, voy a hacer un ensayo, y le mete una granada a un bicho y se llenan todos de papilla, pero lo que es la explosión del bicho pues está muy conseguida, cómo se quema por dentro y tal, o sea que tiene sus cosas, claro, lo que pasa es que tiene un tono claro de comedia, ¿no? Sí, ese es el tema, que es tan sátira, o sea, una sátira tan grande que desencaja, pero es verdad que está muy bien hecha, ¿no? De ahí yo mi sensación, ¿no?, lo que me va a dejar no solo esta película sino la franquicia en sí, que, joder, que puede no tener mucha trama, puede ser absolutamente, bueno, en fin, lo que es, ¿no? O sea, un producto consumible de usar y tirar y ya está, pero desaprovechado, porque dices, coño, aquí se le pueden meter tramas, se le pueden meter cosas, no sé, es un universo alternativo que se ha montado que puede no estar muy mal, y luego va fracasando estrepitosamente porque es que no va más allá. Todo lo que se nutre después de esta película está mal enfocado, porque es que parte de una película que no quería ser, yo creo, continuada más. Es que esto quería ser lo que era. En fin, os voy a enseñar esto para criticar este mundo y bueno, hacerlo bien, currarme los efectos especiales para que se vean de una manera profunda y además trabajada. Voy a ver que efectivamente se note que hay un presupuesto detrás, pero no voy más allá. O sea, lo que dijo el tío propiamente dicho, es que la guerra nos hace fascistas, ¿no? Era lo que quería enseñar el Verhoeven. Bueno, pues es que lo enseña, ¿no? Realmente todos son fascistas, pero ¿por qué? Pues por cómo encaja la película en sí misma. Mira, además hace una cosa, por ejemplo, con el tema de los sexos, que es realmente sorprendente, porque si tú lees la novela original, los sexos están totalmente divididos. Aparte de que no hay mujeres combatientes en la infantería móvil, no sale una en todo el libro, no se ningunea a la mujer, porque las mujeres son todas las que llevan las naves, son todo pilotos, porque, porque son mejores en matemáticas, básicamente. No sé hasta qué punto eso es científicamente demostrable. Y cuando tienen reuniones en los navíos, en las naves, que el Roger Young también sale como nombre así en el libro, porque es un nombre que tiene su miga, luego si quieres os la cuento, y cuando están en las naves, las mujeres, como la capitana es la que más manda, aunque los oficiales de las tropas de la infantería móvil gobiernan a sus hombres, cuando comen juntos todos, pues hacen un ceremonial muy antiguo, los caballeros ponen las sillas a las señoras, hay dormitorios, incluso secciones para que no haya contacto entre el personal masculino y el femenino, y aquí este llega y hace todo lo contrario, dice, bueno, estamos en el siglo XXIII, esto del sexo no tiene mayor importancia, mujeres y hombres combaten juntos, si combaten juntos se duchan juntos, vamos a poner una escena, que es la típica escena que recuerda a todo el mundo, que los actores y las actrices estén aquí en pelotas, que no le den mayor importancia a la desnudez de sus cuerpos, que jugueteen, que se den palmadas en el culete y tal, y todos están amigos y tal. Plantea la escena y se le echan todas las actrices, en especial Dina Meyer, de para atrás, diciendo, no, esto es muy joven, no estamos confortables. Y dice, mira, como yo no le pido nada, que no le pido nada a los actores, que yo no estoy dispuesto a hacer, yo y todos los cámaras y los de sonido y todo, todos en pelotas. se pusieron todos ahí en bolas y a rodar. No, sí, el tío. Oye, tiene pero, muchísimo mérito. Un momentito, pero eso es verdad o es leyenda urbana, porque yo ya he leído por ahí que no. No, eso yo lo he contado, yo lo he leído como contado por él. Como también cuenta él que para grabar las escenas, luego si alguien dice que es leyenda urbana, igual estamos acertados y nos pasa como. Estamos poco acertados como nos pasó la otra vez, pero bueno, yo lo he leído como declaró por él. También he leído declaró por él que como había problemas en ocasiones para que los actores reaccionasen ante los insectos, porque no había referencias, claro, cuando filmas allá contra fondo azul o verde, pues no tienes referencias. Lo que hacían era, les pasaban unos textos y unos storyboards de cómo eran los aspectos y lo que tenía que hacer. Y a veces, como referencia, el propio Verhoeven se ponía delante y empezaba a moverse en plan arácnido, a chillar, estoy aquí, disparadme. O sea, es un tipo agresivo. Yo leí las dos cosas juntas como declaradas por él y entrecomilladas. Ahora bien, también puedo estar equivocado, pero así lo he leído. Es que en cualquier caso es un tío que ya le veis, que enfocaba, yo creo que quiso utilizarlo también como idea, es decir, como quiero mostrar castas y quiero mostrar esto de una clase social exagerada, pues tampoco voy a darle un toque original, y es que dentro de esas castas no distingo de sexos, que es algo que históricamente a lo largo de nuestra vida y de toda la humanidad siempre ha existido. Bueno, pues aquí voy a dar una vuelta de tuerca, y es que ser ciudadano o no serlo, te va a dar determinados privilegios o determinadas maneras de mostrar tu responsabilidad de cara al grupo. Pero te va a dar igual que seas hombre o mujer, ¿no? De hecho, si os fijáis, una de las mujeres lo dice, ¿no? Una de las reclutas que está todavía trabajando y que luego además tiene que retirarse porque hay una anécdota, ¿no? Que es que hay un accidente, ¿no? Y que mata a un recluta por error, porque se quita el casco y tal, y esa chica se va. Esa chica quería ser recluta y formar parte de la infantería para estar 2 años para ser madre, porque te daban permiso para ser madre si eras ciudadana. O sea, es un poco curioso, ¿no? Que realmente, independientemente del sexo que tengas, eso era lo que buscaba esa mujer, ¿no? Pues te enseña un poco que da igual el sexo que tengas. Tú vas a conseguir ser ciudadano o no si aspiras a ello. O como te muestra el propio Rico, que es una cosa que no me encaja en la peli. Es que este tío es millonario. O sea, parece que si os fijáis en la casa que tienen los padres o que tiene él mismo, una casa inmensa, los padres no quieren que él vaya a ser recluta porque puede estudiar en Harvard, tienen dinero para pagárselo, y yo no sé si va a conseguir ser ciudadano de otra manera, pero le da igual el dinero. O sea, él aspira a ser ciudadano y solo puede ser, o al menos te enseñan en la película eso, por este camino. Y como no es bueno en matemáticas, te olvidas, tú no puedes ser piloto, pues te la tienes que jugar ahí abajo, que tampoco se entiende, porque es una cosa que cualquiera que oye esta película, pues si entramos en las incoherencias, tiene un millón. O sea, tiene más incoherencias que coherencias casi, que es joder, ¿para qué vas a entrar en Clendazus si la quiero reventar y no entrar con una bomba atómica y cepillártelo si no vas a colonizar ese planeta, ¿no? ¿Para qué? Aquí vienen todas estas circunstancias en las que enseñas una tecnología acojonante. Los tíos van con lanzamisiles, pero solo utilizan balas de normales, de munición normal contra bichos de ese porte, ¿no? O sea, tiene tantas incoherencias que entiendo que ahí, si entráramos en ese campo, nos quedaríamos solos hablando, porque es que es... Hombre, en fin. Tú lo has dicho. Es que es eso. Y creo que yo lo he dicho antes, y esta película, como te pongas a analizarla coherentemente y desde un punto de vista científico, hay por dónde pillarla en ningún instante. En ningún instante. Lo que se solía decir de que hay taquillas fuera y deje su cerebro aquí. Sí, pero realmente, claro, es que pues es una película que se basa en un absurdo, pues para contarnos historias un poco absurdas, pero que son divertidas. Y al final es pura diversión, sin más, ¿no? Hay películas que lo intentan y fracasan en este aspecto. Yo creo que esta película lo consigue. Si es verdad que el primer visionado, pues hay gente que desde el principio les ha encantado, pero el primer visionado hay personas que, oye, les deja descolocados, porque sí es verdad que es una película que mezcla un montón de elementos, un montón de géneros así un poquito raros, que no suelen estar mezclados en una sola película, pero bueno, esto estaba aquí. No sé si has hablado ya de la música o no, Kurt, me parece que no, pues estaba aquí haciendo otras cosillas mientras hablaba. Sí que he comentado quién era el compositor de la banda sonora y el tema y cómo había enchufado a su hija, si ya lo hemos comentado. Vale, porque como estaba yo haciendo aquí otras cosas, pues no estaba prestando atención, pero lo siento mucho, pero me gustaría volver a ser. Me gusta el castigo corporal de esta película, 14 latigazos. No, pero sí, estaréis conmigo que la música es quizá uno de sus principales fuertes y en algunos momentos es absolutamente épica. Sí. En este sentido, en este sentido, Polidoris, que es uno de estos autores que yo a mí me gustan muchísimas bandas sonoras y las colecciono, pero solamente hay dos o tres que yo considero bandas sonoras perfectas. Y el Basil Poledures este hizo una de ellas. No es la de esta película, pero la verdad es que siempre todos los trabajos en los que hace tiene cortes buenísimos que te ponen los pelos de punta. Y es curioso que en esta película que hay, pues tampoco en algunos momentos se oye una música tan espectacular que casi ensombrece, ¿no?, lo que vemos en pantalla. ¿Qué ibas a decir, Kurz? No, que en La caza del octubre rojo, ojo, hace un trabajazo. No, tiene trabajos muy buenos, pero tiene una banda sonora que es perfecta de principio a fin y que no me sobra ningún corte, y me imagino que os hacéis una idea de cuál es. Totalmente, bueno. Yo creo que no hace falta ni que la digamos, todos lo tenemos claro, ¿no? Y que no tiene nada que ver con tus gustos personales. Bueno, pues entonces vamos a ir ya directamente con los grandes momentazos de esta película, momentazos que a mí me gustaría que los narrarais, porque aquí... spoilers, no spoilers, qué chorrada es esa de los spoilers en una película que tiene ya tantos años. El que no la haya visto, no sé qué hace oyendo este programa en lugar de ver este peliculón. Venga, Halcón, uno de tus, algunos, si quieres, los que tú quieras, momentazos, momentazos. Hay muchos. Hombre, os voy a dejar todos los momentos de la televisión, que creo que son míticos, pero me voy a quedar con esa entrada que he comentado antes brevemente, que es la del el papel, ¿no?, de registro de la solicitud para formar parte de la infantería con el hombre sin piernas y sin brazos, y decir, no, es que la infantería móvil ha hecho de mí el hombre que soy ahora, orgulloso, ¿no?, por no contaros... otras circunstancias que salen, como diálogos que tiene Ironside, ¿no?, que es ese súper sargento, ¿no?, el de los recios, ¿no?, que es un crack, ¿no?, que la rompe y les dice a la mínima, cuidado, te pongo en este puesto, salvo que, y aquí vas a seguir, salvo que mueras o encuentre uno mejor, ¿no? Pues son toques épicos que, dentro de los momentos en los que lo dice, es que, claro, te está sonando a guasa, ¿no? Pero me quedaría con esos momentos, que te han descolocado tanto, que ahí es donde yo entiendo que tienes la pista o la cuerda para seguirla y cogerle el sentido a la peli. Con el Kurz. Bueno, a mí me sorprendió el momento en el que muere Dizzy, porque de repente casi no te lo esperas y con lo buena que está te da hasta pena. No voy a comentar el tema de las duchas porque es obvio, pero luego tiene escenillas así que parecen tontas, pero creo que están bien resueltas, y por eso digo que Paul Verhoeven tampoco es que sea mal director, lo que pasa es que tiene demasiadas críticas, pero todo el momento en el que le llega esa comunicación de su novia y están se ve por un lado la falta de intimidad que hay en los camarotes, en las camaretas, ¿no? Que están todos alrededor, todos se enteran de todos, no hay vida privada, ¿no? Entonces, como todos empiezan a vacilarle, oh, he recibido noticias de la novia y tal, y empiezan todos como a fisgonear, le tocan el violín y tal, y cómo va cambiando la cara de todo el mundo y la del protagonista a medida que ven que le va a dar la patada vía lo mensaje, y cómo cuando ya por fin le da la patada, pues todos, uno se acerca a animarle, otro dice darle espacio, dejarlo solo y tal. Ese momento de que se ve un poco por un lado lo que es un que te den la patada y por otro lado pues esa camaradería, esa alegría, y que en el fondo estás privado de vida privada, pero estás también apoyado por gente, pues yo creo que está bien resuelto. Y y de hecho, en esa escena que tú dices, me encanta el Jake Busey este tocando el violín aquí, sonriendo, y cuando sí, ya le da el palo... Es todo como... Pasa además del cachondeo luego pues a la depresión, a lo de todos lo sentimos, tío, joder. Sí, pero es el que se queda porque él sabe que es el único al que se lo puede contar, y se queda ahí mirándole como diciendo, bueno, si quieres un hombre en el que apoyarte, pues adelante. No, está bien resuelto, pero es que no sé... Creo que realmente tiene momentillos porque son los detallitos, ¿no? A mí me gustó, por ejemplo, el momento este en el que él dimite y tal, y están en el camarote con el Dean Norris aquí, que le pasa un poco la pelota al sargento, ¿no? Interpretado por Clancy Brown, que dice, bueno, ¿esta es tu dimisión, Rico? Yo no lo creo, y la rompe en pedazos, ¿no? Entonces son ese tipo de cosillas, son las escenas que a mí me molan, ¿no? Tampoco tiene... Porque las escenas de disparos, bueno, están bien, son divertidas y todo lo que tú quieras, pero oye, son estas cosillas las que a mí más me gustan, ¿no? Lo del polvete en la tienda, y entra aquí el Michael Ironside y les dice que tienen que estar ahí. Los doy 10 minutos, que sean 15. Exactamente, exactamente. Pues ese tipo de cosillas estaban más. Sí, o el momento de ensaltecer, ¿no?, al sargento Zim, este, al Clancy Brown, cuando al final del todo es el que captura al cerebro, ¿no? ¿Quién ha sido este soldado raso y tal? Y coño, si es el que me ha instruido, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena, soldado, tal. Tienen esos toques un poco, sí, es que no es una película de escenas memorables, es una película, bueno, de momentillos, ¿no?, que te cogen también, pues, lo que hemos comentado, vaya, como lo que decís también, es que todos los anuncios que te salen, ¿no?, todo, deseas saber más, es que todo lo que tiene, entonces, una carga emocional crítica tan profunda, joder, que te saca de escena, ¿no? Sí, también graciosísimos, porque has comentado lo de la vaca, pero cuando le ponen el jeringuillazo al final al cerebro, dice, lo vamos a estudiar, y se ve a uno con una jeringuilla gigante apuntando a cierto agujero, sí, y censurado y tal. Pues es que se ríe de todo, es gamberro y tal, pero bueno. Sí, sí. Es quizás a lo mejor el decir, mira, podría hacer una buena versión de este libro, como he visto que no voy a hacer la mía, pero de una manera tan distinta que nadie me puede criticar en eso. El problema es que se ha topado con unos críticos que ya habéis visto. O sea, le vapulearon tanto que dije, un momento. O sea, pero verdaderamente os dais cuenta de lo que ha hecho este hombre. O sea, se ha reído de todos vosotros. Sí, señor. Yo la verdad es que en este sentido, bueno, más escenitas, es que tengo que comentar una cosilla. No, y ya nos salimos de este tema. Iba a decir que se ríe todo el mundo, y se ríe principalmente los americanos, porque cuando utiliza, por ejemplo, la expresión esa del único insecto bueno es el que está muerto, es lo que decían de los japoneses los americanos en la Segunda Guerra Mundial. O sea que les va soltando así pullitas y tal. De hecho, la escena de la flagelación esta pública no la iba a incluir porque en el libro sí que aparece lo que es el castigo corporal como una forma de reeducación, pero este no le parecía que sería bueno meterla. Pero como se había producido un incidente en el que habían dado latigazos a un ciudadano norteamericano en el extranjero por una falta grave, y resulta que había habido gente en el propio Estados Unidos que había dicho que eso, bueno, que hasta cierto punto podría ser formativo, pues lo metió y dijo, bueno, a ver si viéndolo en la película alguno ve que es formativo. Claro. Entonces pone esas pequeñas cosas que luego la gente no llega igual a identificarlas, pero que ahí está su crítica, ¿no? Bueno, yo sí que recomendaría que esta película, pues, que además se puede conseguir a precio de saldo en DVD e incluso en Blu-ray, la veáis en versión original. Lo voy a dejar ahí. Más que nada porque, hombre, las voces de los actores jóvenes tampoco que sean nada del otro mundo en este sentido. Pues, hombre, que Claudio Serrano doble al protagonista tampoco me ofende. Pero sí es verdad que el doblaje no llega a superar las voces originales de personajes como Clancy Brown o de Michael Ironside, que estos dos actores se han hecho famosos, entre otras muchas cosas, por su voz, porque tienen unas voces poderosísimas, ¿no? Entonces, la versión original yo la recomiendo encarecidamente, sobre todo por oír a estos dos monstruos. Pero y también porque el doblaje es noventero, pregunto. Lo dejamos sí, ahí. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Es también un poco happy happy como Denise Richard. Sí. Bueno, y ahí cierro yo el paréntesis con este, con esta cuestión. Y os voy a dar ya directamente esos minutos de gloria, esas últimas impresiones, ya para que finalicemos con Starship Troopers, la película de Paul Verhoeven. Venga, Halcón Martés, para finalizar Starship Troopers, ¿qué te queda por decir, amiguete? Venga, pues eso lo puedo decir, en fin, que desconcertante de entrada, cabreante a veces, si uno no sabe bien cómo posicionarse para verla, y por otro lado deslumbrante en otras cosas, ¿no? Y bueno, un conjunto que la hace muy original, que a mí no me la posiciona entre las mejores películas de ciencia ficción de los 90, no me la posiciona ahí. Es decir, yo para mí tengo la Matrix, Terminator 2, Desafío Total también, Jurassic Park, pero bueno, la dejo en ese paquete tipo 12 monos por lo extraña, El Quinto Elemento por lo divertida, no, desenfadada y tal, Men in Black por lo graciosa a veces, o Dark City, ¿no?, por el toque de cine negro que encaja perfectamente en la ciencia ficción ahí en esa película, y la dejo ahí, ¿no?, como pues eso, crítica social antifascista de una manera tan exagerada, pues y como gore y divertida, ¿no?, una sátira exagerada, bueno, y que una pena porque yo creo que vincula tanto este producto de cara a sucesivas películas a este efecto satírico que bueno, pues que la va a dejar limitada, ¿no?, a la propia franquicia, pero bueno, la dejan lo que es, pues bien, muy visionable por la gente que entienda este género y por la gente que a lo mejor pues disfrute de otros tipos de cine en los que se ven estas, ¿por qué no hacer críticas sociales, ¿no?, dentro de este cine? Joder, si lo vemos, estamos cansados de verlo en la posguerra española o estamos cansados de verlo en otros momentos de otros países y de otras situaciones, pues mira, hazlo en ciencia ficción y de esta manera, utilizando unas una idea, ¿no?, un copyright que venía de una novela que nada tenía que ver con esto, pero pues encájalo y hazlo como tú quieras, pues mira, ahí lo has hecho y yo creo que disfrutable, pero viéndolo así, es decir, posiciónate bien, piensa lo que vas a ver y disfrútalo porque se puede hacer, pero sin pasarte porque no vas a encontrar más que lo que hay, ¿no? Coronel, hágame su informe. Bueno, vamos a ver, yo diría que es un cóctel muy extraño que necesita tiempo para saborearse, ¿no? Porque si lo pones en plan cóctel, pues dirías, pues tiene un poco de, o un mucho de sátira, tiene otro poco o otro mucho de crítica militarista e imperialista, tiene desde luego toques de acción, tiene toques de comedia juvenil, tiene toques picantes, tiene toques de humor tontuno, o sea, y todo eso agitado y servido frío, pues o te puede gustar o te puede disgustar. Para el que hace tiempo que no lo haya visto, yo le diría que no tenga miedo a revisitarla porque no ha envejecido nada mal, los efectos se ven todavía muy bien y la historia es lo mismo que era antes. Si antes no sabías lo que era, si nos has escuchado y ahora sabes lo que es, quizás la veas con mejores ojos. Y si no la has visto, oyente, no la has visto, pues ya puedes correr a verla mejor con unos cuantos amigos y unas cervezas y os echaréis unas risas. Bueno, pues yo sencillamente decir que es una película que, bueno, pues hay que ponerse en sintonía. O sea, realmente la película no va a hacer el esfuerzo de ponerse en tu frecuencia, sino que tienes que hacer tú el esfuerzo para disfrutarla en su justa medida. Yo no la considero un peliculón, pero sí creo que es una película muy, muy divertida. En algunos momentos me faltan las risas enlatadas, ¿no? Para que a lo mejor se vea un poquito más las intenciones, ¿no?, de la película. Y así el momento sitcom. Se convertiría en una especie de cómo conocí a vuestra madre, pero en el futuro, ¿no? Y además ya tiene a uno de los actores, con lo cual ya está, ¿no? Entonces, sí, es cierto que me parece que es una película. Yo siempre que me la pongo la disfruto muchísimo. Tenía ganas de hacer este dossier para vérmela otra vez, que llevaba ya tiempo sin verla. Y realmente la he disfrutado bastante, pero yo sabía que me iba a gustar. Y es una película que al menos una vez al año me la visualizo. Insisto, no es ninguna maravilla, pero tiene todo lo justo como cabe prever, ¿no?, de una película de estas características, para que siempre que la veas vuelvas a disfrutar de esas escenas que ya sabes que están a punto de llegar, sabes cómo acaban y tal, pero te encanta volverla a ver, ¿no? Y esto es un poco la magia, ¿no?, que tiene esta peliculita, ligerita, sin complicaciones, la ves, la disfrutas y poco más. Si queréis, pasamos ya a las secuelas y luego vamos con los oyentes, con ese último bloque de los oyentes, que es, he seleccionado así los comentarios que yo creo que van a ser un poquito más interesantes. No leeremos demasiados, pero bueno, así van a ser un poco más extensos de lo que suele ser habitual. No obstante, nosotros aquí lo tenemos que decir, y yo ya sé que hay por ahí fans de Starship Troopers a muerte. Las secuelas, nosotros no somos muy amigos y por ello no le vamos a dar demasiado tiempo. Si alguien cree que estas secuelas merecen más tiempo del que nosotros le vamos a dedicar, Internet permite hacer podcasts de forma libre y que cada cual haga el podcast que crea conveniente. Yo en este caso ya lo digo, no quiero saber más. Pero sí es cierto yo, que cabe... Yo me he esforzado, pero no, es que no lo consigo. Cabe decir, ¿no?, que hay secuelas, que dejan secuelas además. Está la película, bueno, esta serie de animación Starship Troopers Chronicles, donde Verhoeven pues se puso ahí como de productor ejecutivo, casi dio el empuje para que esto se sacó adelante. Vale, en la nova de Verhoeven, ¿no? Podrías decir. No sé si lo llegasteis a ver, esta serie animada, bueno, muy mala. Es que está ahí, muy mal hecha, ¿verdad? Hay otra raza de alienígenas con las que se asocian los humanos para intentar luchar con los bichos. Sí, nah, eso está en el libro también, ¿eh? Los humanos se alían con los huesudos, que es una especie como de aliados que traicionan a los arácnidos y tal. Está un poco apuntado, pero tampoco es como se pone en la serie. Yo no la recomiendo a nadie. Ah, yo tampoco. Si queréis hablamos de Starship Troopers 2, que... Uf. Sí, joder, esa película la puedes ver y descojonarte, pero yo la estuve viendo ayer, pues, hacía mucho que no la veía, y me descojoné, pero tirado de risa, ¿eh? Pero de lo mala que es, me imagino. Pero de lo malo que es y de que crean que están haciendo una película seria. Es que yo porque recuerdo... Si esto se lo tomasen como el otro, pues bien, pero es que esto se lo toman en serio. Sí. Además, yo recuerdo haberla alquilado en los tiempos en los que se alquilaban estas cosas y tal en DVD. Y después de verla dije, bueno, voy a ver los extras, a ver qué pasa. Y hablaban de la película como si hubieran hecho algo aquí asombroso y formidable. Con unos efectos especiales asombrosos. Bueno, intentar sacarle algo bueno, pero solo, mira, vamos a decir dos cosas. La primera, que el director es el que hizo los efectos especiales, ¿no?, que está comentando el coronel antes, bueno, pues determinadas virtudes, se puso a dirigirla y contó con 7 millones de dólares de presupuesto en vez de 100, ¿vale? O sea, contó con un 7%. ¿Podía haber hecho otras cosas? Sí. Pero yo creo que el problema es que intenta hacer algo serio cuando podía haberlo hecho de otra manera. Es un spin-off, no tiene nada que ver, la trama se desarrolla de otra manera... Y es que se podían haber centrado en otra cosa y se han centrado en que, en vez de utilizar a un gran personaje que podían haber utilizado, que era el que creo que querían, que era el de Clancy Brown, ¿no? El sargento Zim, este estaba haciendo Carnival, que era la serie en la que estaba de estrella y no podía seguir, pues optaron por coger a un ex marido de mujer desesperada, que es el Richard Burkey este, que bueno, que es un prototipo de Antena 3 del Después de Comer. Y ahí se queda, ¿no? Entonces, bueno, pues cébate, coronel, porque puedes, ¿no? Pero vamos, te puedes reír con la película. No, malísima. Yo no me reí nada, no me hizo ni puta gracia. Lo siento mucho, pero no. A ver. Tiene cosas. Es que lo del presupuesto es que es lamentable. 17 millones, claro. Como tienen 7 millones, ¿qué ocurre? Lo ves. La mejor escena de efectos especiales es la que abre la película, que es un trozo de Starship Trooper. Eso es lo mejor de la película. Luego salen 3 o 4 arácnidos que se mueven mucho peor que los originales y ya está. Y luego, claro, y una nave al final que es cutrísima. Claro, como no tienen medios para hacer efectos especiales, de hecho, cambian hasta la forma en la que disparan las armas, que directamente les pintan un poco en el fotograma la punta y la iluminan y ya está, fatal. Entonces, ¿qué hacen? Los meten a todos en una especie de edificación para protegerse. Y ahí convierten la película en una especie de secuela de La Cosa, porque uno se infecta con un bicho que le entra por la boca, que va infectando a otros, y empiezas a tener una serie de escenas gore de te abro la cabeza, sale un bicho, te escupo un bicho, se convierte en otra cosa totalmente distinta y además justo a la mitad de la película. Es lo que dices, actores que tiene, actores de televisión, joder, que tienes a la de Mujeres Desesperadas, tienes al tío que, claro, los vas viendo, ah, este es el de Sentinel, este es el de Mujeres Desesperadas, y luego que sí, son muy cutres. Strong, sí. No hay un solo tío que haga el saludo militar bien, hacen un despliegue militar, está disparando uno, pasa otro por delante, no tienen registros actorales, bueno, salvo la que hace de... de Carly Soda, esta chiquita rubia que sale desnuda en media película y se folla a todos y pone cara de viciosa. Es un poco la Species, ¿no? La de Species, pero... Sí, sí, sí, que es la de tal cual, que esa chica salió haciendo un papel muy parecido en La Golpe de Bisturí, en Nick Turk, y que está buena y quizás sea lo destacable de la película, pero luego todo lo demás, es que unas actuaciones, la de Mujeres Desesperadas, que hace de una especie de sargento marimacho tal, no sé qué, bueno, eso... Y que además salió en la primera haciendo otro papel distinto. Para hacerse la duda... No, dos cosas: un tatuaje en un hombro con un corazón y una cerilla en la boca. Y fumar un puro, tío. Es que sí, ver, es luego te ponen al típico teniente que es un cabrón, que está con el código, que tal, no sé qué, pero que luego de repente se redime, ¿no? Unas cosas muy raras, van y vienen, y claro, como no tiene peso el argumento, pues... Despropósito, despropósito. Fin. Pero te ríes un montón, ¿eh? Con una idea que pudiera haber sido aprovechada. Coño, móntate un álamo chulo, rodeados de bichos, yo qué sé, a lo mejor... Pues bien, como no tienes presupuesto, joder, monta, pues lo del tema de usar la niebla y tal, bueno, pues es que es ahorrar dinero, bien, pero hazlo de otra manera, ¿no? Sé un poco más inteligente, ¿no? Que ahora se hacen series de televisión mejores, ¿no? Pero sí, un despropósito. Hombre, yo me río con alguna anécdota, ¿no? A mí el Dax este me parece divertido, el personaje va de duro y es que es un duro muy gracioso. Me aburro. Bueno, o va más allá. Me aburro. Starship Troopers 3. Venga. No quieres saber más. No, Starship Troopers 3, que va, no sé si pasamos del fuego a las brasas o qué, porque esto ya es un episodio de televisión, pero vamos, con el presupuesto de las primeras temporadas de Stargate SG-1, ¿no? O sea, sin la imaginación, ¿no? De aquella serie. Starship Troopers 3. Por lo menos salía la chiquita esta de Star Trek Enterprise, la vulcaniana esta, que a mí siempre me pareció que está tremenda. Sí. Pero vamos, que salvar la película no la salva, ni muchísimo menos. Y el regreso de Casper Van Dien, pues tampoco se supone que podía ser alguna cosa así y tal. Nah, una mierda. Yo como soy muy malo, pensé... No es que esta película sea muy mala, es que el pobre Casper Van Dien estaba tan mal que le hicieron un favor y dijeron, venga, que te damos trabajo aquí. Es que es un guión casposo, personajes ridículos. Aquí, desde luego, tienen más presupuesto que la otra, no mucho más, pero tiene algo más de presupuesto. Bueno, y está muchísimo peor hecha, ¿eh? Pero ya, mucho pero peor. Es que, tú te das cuenta que son 2 millones más solo, pero han pasado 4 años. Yo creo que casi con la inflación el presupuesto se queda lo mismo. Y antes pero decía, la dirigía la anterior, el de efectos especiales, y en esta la dirige el guionista, que... Después de haber hecho tantos guiones para Starship Trooper, pues yo creo que se consideró el más capacitado. Yo auguro la profundidad de la historia. Auguro que Starship Troopers 4 la dirige Casper Van Dien, ya casi seguro, ¿eh? Yo creo que estuvo en la producción de esta, incluso, ¿eh? Casper Van Dien metió pasta para salir de él a sí mismo. Metieron pasta tanto Edward Neumeyer como él para financiarla, sí. Muy triste, muy triste. Además, aquí hay un mariscal que canta. En fin, es que todo es muy, muy casposo, la verdad. Quedo con alguna cosilla divertida. Bueno, pues que quieren intentar como idea sacar pues una especie de parte de la humanidad que quiere ser pacifista y a los que les cortan la cabeza cada vez que les ven, claro, porque no está tolerado y tal. Pero muy mal enfocado. Hay un dios bicho. Es una cosa un poco... Es demasiado casposo. Y luego, pues lo que le da el título a la película, que es el tema del Marauder, que es una especie de traje que creo que quiere simular un poco lo que surge en la novela, ¿no? Estos trajes exoesqueletos tan duros y tal. Bueno, pues intentan inventarse un arma con la que se pueden equipar, que viene a ser un poco pues estas figuras japonesas, ¿no? De bichos grandes en los que te puedes entrar y como los mechas, ¿no? Encajar y bueno, y ser más agresivos. Pero vamos, muy mal hecho, muy mal. Es que a lo mejor una novela podrías haber montado o yo que sé, una novela gráfica, no sé, pero no esto. En este sentido, Starship Troopers ha tenido muy mala suerte con las secuelas y, de hecho, hay por ahí un videojuego que tampoco es que sea gran cosa y no destacó en el mundo del videojuego, pero bueno, en fin, esto es como todo. Si te gusta la ambientación, pues bueno, lo puedes disfrutar, pero vamos, que Metacritic no tuvo muy buenas críticas. Y hay un poquito de todo por ahí, porque creo que también hay cómics, en fin, ya por sacar hay un poquito de todo. Quizá en este sentido... Nos podríamos centrar en lo que quizás sea el producto al margen de la película de Paul Verhoeven, la primera película Starship Troopers, que quizás sea el producto más digno, más destacable. Tampoco es que sea ninguna maravilla, pero se deja ver y es entretenida, que es Starship Troopers Invasion, que es esta película de animación a lo Final Fantasy que se hizo en Japón y que, bueno, No sé si os gusta o no. A mí por lo menos me entretuvo. Sí. Nos ofrece además una estética muy chula, porque las armaduras quizás sean las más chulas de todas. O sea, la estética de los marines espaciales es la mejor de toda la que hemos visto hasta este momento. Pero bueno, quizá, aunque en el libro se especifica que estas armaduras tenían una serie de historias que hacían que el tío fuera ligero como una pluma y que no el peso real de la armadura pues no lo sintiera, sí es verdad que, como en todas estas películas que usan el motion capture, joder, es que no saben aplicar el peso ni de las armas ni nada, van súper ligeros todos. Hubiera estado bien, ¿no?, que les enseñaran a un poco de lenguaje corporal para que plasmaran ese peso, ¿no? Joder, o sea, lo hicieron en El Señor de los Anillos con los enanos del Hobbit y demás, o sea, que tampoco cuesta tanto, ¿no?, el intentar instruir a los actores, bueno, a los actores, a los que van a hacer las capturas de cámara, joder, para que nos engañen, ¿no?, para que tengan para que pensemos que tienen más peso encima, ¿no? Esta gente va ligero ahí, parece que van con bermudas y camisa. Aparte que el lenguaje corporal es típico al japonés, o sea que, joder. Y es que hay algunas, sobre todo en las tías, estas que van así de descaradas y que usan muchos aspavientos y demás, es que estás viendo japoneses constantemente. Esta es una japonesada, y lo digo con cierto desprecio, del mismo modo que aquí en España hablamos de españoladas y hablamos de americanadas, esta es una japonesada. Sí. Y del mismo modo, y sé que hay gente que no podemos criticar nada de lo que sale en Japón, porque son grandes fans de los videojuegos, del manga y el anime, y parece que todo lo que sale del país del sol naciente es bueno, pero no es así. Los japoneses, para algunas cosas, son únicos, y del mismo modo que los occidentales, cuando intentamos hacer cosas japonesas no nos queda bien, en este sentido hay mucho manga hecho en Occidente y tal, que a mí no me acaba de convencer. También es verdad que cuando los japoneses hacen una cosa que es muy propia de Occidente, le salen japonesadas. Y esta peli es un poco japonesada. Tiene todos los clichés del manga y del anime, y a mí me tira eso bastante para atrás, aunque en el fondo el resultado sea aceptable, pero me tira muchísimo para atrás. Todos los personajes, sí, todos los clichés, sí, el sentido del humor, me mata. Es que me mata, en serio. Sí. Estamos de acuerdo. Sin duda acaba siendo, en mi opinión, sin duda acaba siendo fallida. Pero es que tiene cosas buenas, o sea, te coge, está bien trabajada, y a quien le guste la base, ¿no?, que le muestra estos personajes y tal. Tienes partes de... Tú cógete lo que hayas disfrutado del juego de Brigada Estelar. Cógete un poco de Halo si es que te gustan los videojuegos de este tipo. O de Dead Space. Mézclalo todo. Muestra una trama un poco mejor. Bueno, tiene una trama que yo creo que, sinceramente, esta película, como anime, como está hecha, es que los primeros 40, 50 minutos, joder, va muy bien. Luego empieza a fallar quizás más, ¿no? Y tiene todas las clichés que te puedas mostrar, como has dicho, es verdad. Dicho del cariño, pero bueno, también nos gusta, ¿no? Porque no vamos a negarlo. Pero se pasa, ¿no? Ahí falla, es fallida. Pero, joder, tiene cosas buenas, ¿no? No sé qué ibas a decir, coronel, pero entiendo que irá un poco en ese estilo, en ese sentido. A ver, es que la narración nipona es que no tiene nada que ver con la narración occidental, y eso se nota, ¿no? A mí me da pena porque el director es Shinji Aramaki, que es un buen director de lo que es animación. De hecho, la dirección que hace en Appleseed me gusta mucho. Lo que pasa es que aquí, claro, se encuentra con una historia muy occidental que es muy lineal, que no están acostumbrados a hacer este tipo de narración, y se nota. Yo creo que el estudio que se ocupa, que son los de Sola Digital Art, no son unos estudios punteros, pero sí son unos buenos estudios. Y yo creo que en general para lo que es la animación pues está bastante bien llevado. Aquí vuelven a estar, como en la anterior, Casper y el guionista poniendo la pasta. Estoy con Antonio, quizás lo que más destaca es que recuperan un poco el espíritu de la novela en cuanto a esos trajes en plan exoesqueleto, que se les ve poderosos, que dan saltos, que disparan, y eso es muy visual. Me gusta también que ponga alguna historia diferente a lo que sería la fórmula occidental, ¿no? Ves, por ejemplo, que se hace una parejita o dos interesantes y te parece que va a sobrevivir uno, pero no sobrevive ese, sino el contrario, y te despista un poco desde el punto de vista de lo que espera el occidental. Son personajes un poco prototípicos. Es como dices tú, los andares, los movimientos de ella son muy sexys, te introduce un par de escenas típicas casi casi de manga erótico. Tiene, sin embargo, por ejemplo, una escena de combate que sale uno haciendo unas llaves y está bastante bien hecho. El movimiento sigue sin ser del todo fluido. No hay dinero suficiente como para para animar perfectamente cosas como el pelo, que son costosas y además muy caras, y bueno, pero en general yo creo que mantiene un tono aceptable. El problema es eso, que la historia pues tiene cosas que para el occidental llaman mucho, ¿no? El cambio de, por ejemplo, el cambio de orientación que hace el personaje de Carl, no lo entiendes. Pasa de estar acobardado y encerrado a de repente a ser el salvador, de ser el enemigo de los protagonistas a ser el amigo, sin solución de continuidad. A Rico te lo saca al principio, parece que no te lo va a sacar para nada, viene al final para hacer una intervención que casi no viene a cuento, que no soluciona nada. Bueno, no sé, tiene cosas difíciles desde el punto de vista de lo que es la narración, pero bueno, visualmente es atractiva y se deja ver. De hecho, también hay a apuntar que efectivamente quien no haya visto nada después de Starship Troopers, esta la puede ver como continuación sin problema, porque intenta un poco continuar a los tres personajes principales, ¿no? Que son Carmen Ibáñez, ¿no? La capitana que salía en la primera, ¿no? Que era Denise Richards, que aquí es capitana de una nave, que es la Alesia. Tienes a Carl Jenkins, que es nuestro Barney Stinson, para hacernos la idea, bueno, que aquí está mucho más pálido, ¿no? Que aquí ya es un ministro de guerra paranormal, o sea, que ha ascendido hasta el más alto rango, ¿no? Y tienes a Johnny Rico, que es general, que no le encaja en nada, digamos, al personaje, porque el personaje que hemos visto en las otras películas, ¿no? Y en la primera, pues tiene pinta de ser el típico trotamundos, ¿no? El típico cabo, teniente, peleón, pero va a estar siempre enfangado y aquí va de general, ¿no? Pero ya sabes cómo funciona esto. Te hago una cicatriz, te pongo un parche y ya eres general. Sí. Es que parece Solid Snake, es que no... Es Solid Snake, sí, es que es así, está claro. Sí, ni Carmen es, ni la Carmen Ibáñez es de Denise Richards un poco más madura, no, ni mucho menos, ¿no? Tiene esos cortes de pelo tan asiáticos, ¿no? Y modernos que tampoco encajan. No, y el otro no se parece nada a Neil Patrick Harris, o sea que... Tiene una cara de zombie. Son otras versiones sí. De los personajes. No, son otras además versiones. Yo creo que lo hacen voluntariamente, quieren coger los personajes pero no recordar a los actores. Además siempre es más difícil animar un rastro conocido, pues lo tienes que escanear y tal. No, pero hay personajes que son interesantes. La rubia está descarada, que es una mula, está, bueno, es interesante, y la francotiradora a mí me gusta mucho. Sí, se lo curran mucho en eso es verdad, que yo a los, y a todos, ¿no? La pelea que tienen, ¿no? Los dos soldados al principio, ¿no? El que es el brutote frente al que tiene sus llaves, al de artes marciales. O sea, quieren darle un poco perfil, pues un poco videojuego, ¿no? Esto como videojuego encajaría muy bien. Si tienes un momento gracioso, que los japoneses no suelen tener la misma gracia que nosotros, baste ver humor amarillo en las hamburguesas, que es cuando están peleando, cómo le distrae la otra quitándose la toalla para enseñarle los pechos. Sí, un pelín madura también la peli por eso, porque sí. Sí, hay que decirle a la gente que sí, que hay escenas explícitas y se ven duchas corporales interesantes. Aparte de sangre y tal, pero bueno, es menos ultra violenta que la de película de Paul Verhoeven, que en ese sentido tiene un lenguaje cinematográfico mucho más crudo. Sí. Estamos de acuerdo en que después de la película de Verhoeven, quizás sea lo único así medio aceptable que se ha hecho, sin ser ninguna maravilla. Bueno, vamos con los oyentes que nos hablaron sobre la película, sobre Starship Troopers en general, libro, película, etcétera. Y ya vamos a finiquitar esto. Alberto Miquelet Sanz dice: la película es divertidísima, muy tontas las polémicas sobre si era militarista cuando claramente se reía de todo eso y era más bien todo lo contrario. El libro no lo he leído y eso que Heinlein me suele encantar, pero quizás por haberme quedado ya a gusto con la película tampoco me ha llamado nunca especialmente leerlo. Y cuando me ha apetecido algo del autor he tirado para otros títulos. Supongo que tiene que ser bastante diferente, porque si no lo supiera no hubiera adivinado que el guión era obra suya. Pues si has oído este programa hasta aquí ya sabes de qué va la novela. Edward Teach dice: qué pesadez con que la película es una crítica al militarismo, que la película se basa en el libro de un tío que era militarista, coño. Bueno, la película no está versionado por en uno absoluto. Que no quiere hacerlo, ¿no? No, aquí... Eso tampoco es así. Bueno, si han escuchado la primera parte, yo creo que lo dejó claro también. Pues es cierto que aquí se ha resbalado un poquito, pero bueno. Josécho Hernández dice: grandísima película, muy divertida. El libro es bueno, aunque muy político. No le encuentro eso de la propaganda fascista. De hecho, se inspiró en un país como Suiza y su forma de milicia. ¿Eh? Eso dice aquí Josécho. Que se inspiró en un país como Suiza. ¿Cómo sueles decir tú? Se me ha quedado el culo cuadrado. Bueno, seguimos con Raúl Icar, que dice: la película claramente, sobre todo sabiendo... La película claramente, dice, bueno, vale. Sobre todo sabiendo el tipo de cine que hace Verhoeven, es paródica, satírica, antimilitarista y muy pasada de rosca. Parodia los medios de comunicación de la derecha estadounidense tipo CNN y aledaños. El militarismo, el lavado de cerebro de los estados militaristas o fascistas, etcétera. Sin haber leído el libro, pero sabiendo de qué va y cómo pensaba Heinlein, diría que la película es al mismo tiempo una parodia y un homenaje del libro. Bueno, pues ya hemos aclarado ese tema en el programa. Alfonso García Calero dice: creo que esta es la peor película que he visto en un cine. ¿Os acordáis cuando le cuentan a uno de los protagonistas que han arrasado toda su ciudad natal, donde vive toda su familia y demás, en Buenos Aires, creo, y que han muerto todos, y el tipo hace como que se conmueve? Bueno, yo este un ejemplo más de lo que he comentado. De todas formas, ha ido poco al cine, porque yo en el cine he visto películas peores que esta. Estoy pensando, por ejemplo, en El sonido del trueno. Ostras, esa es muy dura, sí, sí. Yo se la vi en casa, pero bueno, en el cine me hubiera acabado. Ben Kingsley es un hombre que deberíamos de tratarle aparte, ¿no? Sí, lleva un tiempo perdido. De hecho, es que me sigue doliendo. La película que veo que va a salir es que Iron Man 3, es que seguimos, o sea, me da miedo, sí, sí. Si es la mandarina, ¿no? Ahora. Sí. Bueno, Kilgore Trout dice: me encantó la película y mucho más el libro. He visto varias secuelas de la peli que son lo peor. Robert I. Heinlein es una referencia en lo que a ciencia ficción se refiere, y los que la tachan de fascistoide, a mi juicio, no saben de lo que hablan y no conocen al autor. Quique Moyatormo dice: el libro no lo he leído, pero la peli es una puta maravilla. Acción a saco, gore, crítica social, buenos efectos especiales, actores de segunda, exprimidos hasta las últimas consecuencias, junto a uno de los más grandes directores que ha parido la Tierra. Pasamos a Jorge Daniel Pereira 10, que dice: bien, solo diré que personalmente, y abro el paraguas, me parece una magnífica película que hace una crítica absolutamente acertada de la sociedad en la que vivimos. Desde dejarnos manejar como una manada de borregos hasta el final, en el que un don nadie se lleva todas las medallas que tú con tu esfuerzo te mereces. Un peliculón siempre que tengas el cerebro en su sitio y no lo hayas dejado en el perchero, pero para solo ver bichos y tiros, dice. Yandro Revert dice: me parece una película genialmente satírica si sabes pillarle el punto de burla y crítica. Yo todavía la veo a día de hoy y disfruto como un enano. El libro lo leí por saber de dónde venía todo esto, pero creo que son cosas muy distintas. La peli hace toda la crítica que hace el libro y además se autoparodia a sí misma. Me encanta. Amadeo Branera dice: la película no la he visto, pero el libro es muy interesante. La película no la he visto. Oye, este comentario a lo mejor lo he leído. No sé si lo he leído o no. A lo mejor sí que lo he leído. Me suena a mí esto. Si lo he leído, pues lo repito. Es que Facebook me hace cada pared última. Me hace cosas malas. Me putea. Me hace castigo físico. Heinlein escribió el libro en un momento en el que las manifestaciones antinucleares presionaban al gobierno americano para que abandonara la carrera armamentística unilateralmente. Cosa que preocupaba a Heinlein, que temía que el país quedase a merced de los soviéticos. Decidió escribir un libro en el que poner sus críticas al sistema democrático del siglo XX en Estados Unidos, en boca de los profesores del soldado rico. Y fue duramente criticado por mucha gente, que lo tildó de defensor del autoritarismo militarista y fascista. Sin embargo, el texto, en mi opinión, no lo es. Es cierto que el autor critica algunos aspectos de la democracia, pero no defiende las dictaduras. Y si bien para ganar el derecho a voto hay que hacer la mili, el autor no defiende la guerra y critica el ejército tal y como se entendía en los años 50. Bueno, veo que este va a estar de acuerdo con todo lo que conté en la primera parte. Pues no lo hemos leído este, ¿no, Kurt? En la primera parte no me suena. Pues fíjate que me suena. ¿Te suena? Bueno, sí lo hemos leído. Es que ha habido algunos días de diferencia entre las dos grabaciones, pero bueno, aquí se conjuga todo. Que me perdonen los oyentes. Felipe Moreno dice: gran película, cine serie B de gran factura, cínica y excesiva. La sátira y la parodia de Verhoeven van más allá del fascismo y el militarismo. Está llena de clichés del cine de marines y cine bélico, pero con actores malísimos. Estoy seguro que Verhoeven eligió actores malos aposta. Menos el gran Michael Ironside, dice. Bueno, hay quien dice que no eligió actores. Hombre, vamos a ver. Hace falta ser muy fanboy para decir que Michael Ironside interpreta bien. Es demasiado, sí, va a decir yo. A ver, ¿no? Es un tío, tiene una cara muy rotunda, una voz y tal, tiene presencia corporal, entonces un tío que llena la pantalla y qué tal. Pero gran actor no es, por Dios, tampoco gran actor. Yo recuerdo todavía, y la he visto una sola vez, no quiero volver a verla, pero recuerdo todavía algunos momentos lamentables en Los Inmortales 2, con Michael Ironside haciendo de malo, que todavía me revuelve el estómago, en serio. Este tío ha hecho cada mierda que no se la cree nadie. Vamos. Hombre, a mí siempre me gustó con esa chupa de cuero y esa ametralladora mini, ¿no? En V, pero es que sí. Forma parte de nuestra evolución cinéfila friki, pero es lo que es, un tío majo y tal, pero vamos a ponerle en su sitio, ¿no? Tampoco vamos a endiosarle. Hombre, en El Maquinista, pues si se le sabe dirigir y no hace el típico papel que ya parece que le van a dar siempre toda la vida, pues vemos que tiene otros registros y que lo puede hacer bien, pero vamos, Michael Ironside en estas películas es Michael Ironside, es un poco como Robert De Niro, ¿no? Que ya obviamente es Robert De Niro, siempre en todas las películas lleva haciendo el mismo papel toda su vida y es él, no es como Al Pacino, ¿no? O sea, ya son ellos mismos, son personajes en sí mismo. Tiene un registro automático, se ponen a actuar y ya le sale solo, ¿no? O sea, va sobre ruedas el tema. Are you talking to me? Bueno, niños, pues es el final de este dossier, libro más película de Starship Troopers. Así que nada, ha sido un placer que os paséis por aquí y despediros con una frase de la peli con la que os dé la gana. Halcón Maltés, hasta luego. Venga, pues hasta luego, y que la guerra, si nos hace fascistas, pues intentaremos serlo lo menos posible. Un placer. Muy bien, Kurz. Bueno, pues yo voy a reescribir una frase de la película. El político bueno es el político muerto. Uy. Bueno, pues nada, chicos. Saludos, niños. Llegamos al fin del programa. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado hoy son en su mayoría de Grégoire Lorme y Marc Teitcher. Vaya dos cracks, Grégoire Lorme de Francia y Marc Teitcher de Alemania. Luego también ha habido un tema de Paul Solten-Eels. ¿Cómo se diga eso? Pues eso, en este programa hemos tenido una muestra de lo que es denunciar una actitud cuestionable al principio y luego abandonarse a ella. En el editorial sonoro que abría el programa he denunciado la manía de ser un fundamentalista extremo, diciendo que una cosa es perfectamente genial o perfectamente infame solo para una persona que no tiene criterio, que hay que encontrar siempre las virtudes pero también los defectos en todo, ¿no? Y luego voy y digo que Starship Troopers 2 y Starship Troopers 3 son una mierda sin más. Como también he dicho en ese editorial, a veces es difícil encontrar pros y contras, ¿no?, en según qué productos, ¿no?, aunque no por eso hay que dejar de buscar. Y que muchas veces no podemos evitar ser completos idiotas. Además, ya dije también en ese inicio del programa que soy un necio, así que con eso ya todo lo demás se me tiene que perdonar. Al menos mis compañeros grandes supieron ver algo más en esas tristes secuelas. Bueno, por lo menos, como dijo aquel, salían tetas. Si salen tetas en una peli no se puede decir que todo sea malo, ¿verdad? Ahora es cuando el gremio feminista se nos echa encima. Pero bueno, que conste que yo dije que eran una mierda de principio a fin, así que feministas extremas, protesten ante el coronel Kurz y Halcón Maltés. Además, aquí el director de LODE siempre ha sido de tres carretas. Bueno, en otro orden de cosas, si todo hubiera salido como teníamos previsto, pues seguramente a continuación, en estos mismos instantes, no me estaríais a mí escuchando despedir el programa, sino que estaríais oyendo hablar de un cómic. Pero como la duración de los dos bloques del dossier se nos han disparado de duración, lo que en principio iba a ser el bloque principal de un programa de secciones se ha convertido en un monográfico. Era el plan que teníamos programado para esta semana, una edición tipo magazine con varias secciones, pero bueno, hay ocasiones en que las cosas se van y se acaban yendo, hasta el punto que un tema que tenía como tope 2 horas de duración se nos marcha a 3 y no queda otra que convertirlo en un especial de un solo tema. Como sabemos que vosotros sabéis apreciar este tipo de cosas, lo dejamos ahí, todos tan contentos, nosotros los primeros. La próxima semana tenemos planeado un especial unitario sobre una obra japonesa, coreana y norteamericana que tienen el mismo título. Pues bien, lo mismo, la cosa se nos queda corta y tenemos que convertir el monográfico planeado en un programa de secciones. O lo mismo, nos vemos obligados a hacer 2 programas especiales. Espero que no. En fin, secuestros, venganzas, raciones de pulpo y visitas al dentista del martillo. Todo eso la próxima semana. No digo más, que luego todo se sabe. Si no habéis sabido captar estas pistas, mal lo vais a llevar. Y no habrá especial Carrie, como algunos nos han reclamado. Seguro que en algún otro podcast lo saca por ahí. Y nada más. Un saludo. Leed mucho y aprended más. Es completamente necesario ante lo que se nos avecina. No seáis zombies ignorantes. Formaros e iros preparando. La cultura es fortaleza y siempre estará de nuestra parte. Suerte ahí fuera. La Orden. órbita de Endor. La órbita de Endor.